Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. Comenzamos. Sexy back, yeah. Them other boys don't know how to act, yeah. I'm thinking special what's behind your back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a este programa en vivo de Comic Manía. La semana pasada no pudo ser en vivo, pero bueno, ya estamos de regreso aquí en tu radioonline.com.mx. Fueron cuestiones de trabajo, relájense, créanme, no, si yo pudiera venir todos los miércoles sin falta, lo haría. ¿No te autofastidiaste? ¿De qué estás hablando? Por eso no viniste. No, todavía no me he fastidiado. Estuve fastidiado hace como 2 años, donde sí fue como que ¿te acuerdas de mi momento de duda de Comic Manía, donde ya no quería hacer el programa? Nadie, no, ya a quién le gustan los cómics, esas películas de Marvel. Fue el año pasado, ¿no? Fue en 2013, sí. Bueno, todo ya se compuso, afortunadamente. Ya ahorita vengo con muchas ganas de hacer el programa, vengo con mucha enjundia. Y hablando de enjundia, y hablando de venir al programa, alguien que se rehúsa a dejar el programa, su nombre es Bernardo Soto. ¿Cómo estás, compañero? Bien, de hecho muy bien. ¿Sí? ¿Estás de buenas? Estoy tan bien que te voy a pedir un Shazam. Uno poderoso. Shazam. Bueno, damas y caballeros, prepárense porque vamos a empezar este programa con mucha enjundia, con muchas ganas, con muchas vísceras. A mi querido Breña Five, quítate esos audífonos. Damas y caballeros, con ustedes, ¡Shazam! Wow. Creo que lo hiciste a propósito nomás para que me lastime la garganta y no pueda hablar el resto de las 2 horas. No, sí estoy de buenas. Qué bueno. Yo nada dice estás de buenas como Shazam. Sin duda. Y hablando de estar de buenas, el día de hoy tenemos a alguien a un desaparecido. Alguien que nos abandonó por muchísimo tiempo, él por cuestiones, creo que de estudios y algo de trabajo también. Su nombre es Spike Valentine. Desafortunadamente decidió venir hacia acá al último momento. Entonces sigue en el metro se está deteniendo cada 10 segundos. Y está lloviendo, entonces va a tardar un poquito en llegar. Pero eventualmente tendremos a Spike Valentine. Y desde ahorita les digo, bueno, antes que nada, nuestra queridísima Lorna no puede estar con nosotros, tiene que también ir a trabajar. Pero Brainiac 5 se encargará del programa. Brainiac. Yo muy bien, hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en tus manos, en tus hábiles manos. No nos dejes caer. ¿Cuándo te he dejado caer en esto? ¡Ay, tantas veces, compañero! Tantas veces, no las voy a enumerar, pero han habido algunas veces y confío en ti y tu intelecto de 12º nivel. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics y también tenemos que hablar del Capitán América, el Soldado del Invierno. Estoy muy enojado con Disney porque Disney decidió que solo podía invitar a un cierto número de miembros de la prensa para estar en la función de prensa y optaron por Bernardo Soto y Carlos Joy Moisés. W. Y no solo eso, Bernardo decide hablarme para regodearme que había, que estaba saliendo de la función de prensa. Gracias. Yo voy saliendo, ya la vi. Adiós. Y nos olvidó la risa, el jajaja que vino después. Entonces, te odio más que nunca, pero no importa. Amé la película. Yo también. La adoré tanto y me rehusé a que tú la veas 24 horas antes que yo, que a pesar de que el día anterior tuve trabajo, me tuve que levantar a las 4 y media de la mañana para poder estar en la salida a Toluca para ser parte del comercial. Y el otro día me tuve que levantar. Pero la salida a Toluca está Disney. Ah, pues mira. No sé por qué no me invitaron. Fue el jueves que me tuve que levantar a las 4 y media para estar a las 6:15 en la salida a Toluca para grabar la primera parte del comercial. Al otro día me tuve que levantar a las 6 para poder ir al gimnasio, para poder estar a las, ¿qué era? A las 12, todo al sur, donde hay por, ¿cómo se llama este maldito lugar? Iztapalapa. Hay por Iztapalapa, ¿no? O sea, me tuve que ir para allá y echarme todo el día. Y si tú ves, cuando veas el comercial, ni me voy a ver. Son 10 segundos en total, porque un comercial dura 30 minutos, 30 segundos, ¿no? De un minuto, 30 segundos, dependiendo. Tienes 30% de... Entonces, estoy como de 5 a 10 segundos estoy en el comercial. No más. Pero son 30 segundos. O sea, estás en... Ni me voy a ver. Pero bueno, desafortunadamente tuve que hacer eso. Estaba cansadísimo. No aguantaba mi cuerpo, no aguantaba mis ojos. Me dolía la cabeza. Pero salimos como a las 9 del segundo día del comercial. Y dije, ¿sabes qué? No me importa. Me rehúso a que Bernardo Soto siga con el conocimiento del Soldado del Invierno. Y yo no. Saliendo de allá me fui directo al cine que está cerca de mi casa. Compré boletos para la función de medianoche. Deme uno para la medianoche. Fui a mi casa, hice mi comí, tomé muchísimo café, una cantidad de café sobrehumano para poder estar despierto. Fui a la función de medianoche y te tengo buenas noticias. En ningún momento, a pesar del cansancio, me dormité. Nunca se cerraron mis ojos, nunca me aburrí. Siempre me mantuvo pero pegado a la pantalla. Me encantó la dirección, me encantó todo acerca de esta película, y vamos a hablar de ella largo y tendido, con lleno de spoilers. ¿Ya la viste, Brainiac? Sí, ya la vi. Perfecto. Obviamente. Ya la vimos todos. Salió el viernes a la medianoche, no hay excusa para no haberla visto antes. Entonces, damas y caballeros, si no han visto la película, eviten esta primera media hora. No, y si no, ya se las contaron, así que... Yo no creo que nadie en este planeta que se haya podido aguantar. Eviten esta primera media hora porque voy a spoilear todo. Y después, cuando venga Spike, él quiere hablar de la película también. Entonces vamos a spoilear un poco más. Entonces olvídense de escuchar este programa si no han visto esta película. Le voy a pedir a mi buen amigo Brainiac Five que esté checando el Soho Chat, que lo pueden entrar a través de tu radioonline.com.mx. Él nos leerá las preguntas. Su voz no es tan melodiosa como la de Lorna, pero bueno, tratará de poner voz sexy a la hora de leerlas para que no haya problemas. Y yo estaré leyendo el Twitter. Entonces ya saben que pueden hacer cualquier pregunta a nuestro Twitter, que es Bernardo. No puede ser que ya 20 programas y tú no sepas cuál, maldito sea. Él busca... Arroba... A alguien en Twitter le pagan para que cuando yo ponga cómic aparezca ya... Comic Manía. Hay demasiados cómics. Hay demasiados cómics. Es arroba... Pero yo no sigo a tantos. Muy cierto. Arroba Comic Manía MX. Ahí nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Ya tenemos la primera pregunta. De preferencia del capitán. Pues sabes que tenemos una primera pregunta acerca del Hombre Araña. La leeré próximamente. Y también tenemos un cumpleaños el día de hoy. No me dejes que se me olvide leerlo. Pero antes de eso, como siempre, tengo que dar los agradecimientos el día de hoy. ¿Me podrías checar aquí con el cronómetro del batiteléfono para que no me tarde demasiado? Y vamos. Gustaría dar las gracias, como siempre, a todas las personas que nos ayudan a promocionar este programa cuando no estamos aquí al aire. A lo que me refiero es toda la semana. Me gustaría darle un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Leoco de La Covacha, lacovacha.net, que siempre hace lo posible porque la gente esté al tanto de este programa, de todos los podcasts, y también va a todas las pláticas en Fantástico para grabarlas y eventualmente subirlas a YouTube. También me gustaría dar las gracias a nuestros buenos amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com, que también hacen lo posible porque este programa sea spameado por el universo, al igual que la bellísima Píldora Atómica y la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que también hacen todo lo posible para que este programa tenga muchísimos escuchas. Y también un fuerte saludo, un gran abrazo a Mr. Mitch Spitlick de La Quinta Dimensión, que también hace exactamente lo mismo. Hay muchísimos de ustedes que también agarran este programa y los anuncios en Facebook y hacen lo posible para esparcirlo por el universo. No sé exactamente quiénes sean ustedes, pero muchísimas, muchísimas gracias también por hacerlo. Un fuerte abrazo también y un gran saludo a David Noriega, que es el dueño de Fantástico, y también a Juan Bautista, que es el gerente de Fantástico. Gracias por abrirnos las puertas cada mes para que demos las pláticas. La plática de Sandman fue un gran éxito, nos fue bastante bien. Y próximamente habrá una plática igual en Fantástico, la estaré anunciando próximamente, que va a ser acerca del Hombre Araña, el regreso de Peter Parker. Y también un fuertísimo abrazo, un gran saludo a mi buena amiga Rosa, cosplayer, que fue vestida de Death a la plática de Sandman. Y para la plática de Spider-Man irá vestida de una de tres personajes: Mary Jane, Watson, Gwen Stacy o Black Cat. Lo que va a suceder es que ustedes van a poder entrar a su página, que es Rosa Cosplayer, y van a poder votar por qué personaje ella va, va a ir disfrazada, cómo. Y lo padre de ella es que hace todos sus cosplays en un día. El de Death literalmente lo hizo en un día. Y creo que son todos los anuncios que tengo que dar el día de hoy. ¿Cómo estamos de tiempo? 1:42. ¡Perfecto! Estamos siendo cada vez mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Y ahorita podemos entrar ya en tema. Y uno de los primeros temas que tenemos que resolver es nuestro buen amigo Richard Cross, que el día de hoy cumple años. Un fuerte aplauso para Richard Cross. Desde ayer me dijo, por favor, salúdame en tu programa, quiero que la gente sepa que es mi cumpleaños. Ya lo hice, Richard, para que veas si cumplo mis promesas, mi palabra. Y también mi buen amigo Víctor, antes La Mole, me pidió que pusiera una canción de New Kids on the Block. Me la va pidiendo ya hace varias semanas. Y le dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer en este programa que viene, pero desafortunadamente, si ponemos New Kids on the Block durante el primer corte musical, se cae todo el rating. Entonces lo vamos a poner al cierre. Entonces, nuestro buen amigo Rey David es nuestro DJ oficial de Comic Manía. Él escogió las canciones, van a ser en relación a Batman. Porque hablando de cumpleaños, Batman cumple años oficialmente. Al viejito de 75 años. El viejito de 75 años cumple años oficialmente el domingo. El domingo. El domingo pasado, que fue que en marzo 30. 30. Marzo 30 fue cuando oficialmente se imprime Detective Comics número 27. Entonces ya es como que tuvieron que hacer todo un análisis para buscar exactamente porque la fecha que aparece en la portada no es la portada de cuando sale el cómic. ¿Sabes por qué hacen eso, no? Para que dure más tiempo en las estanterías. Exacto, porque lo que es la portada es de mayo, pero si tú lo sacas a la venta en marzo, pues la portada dice mayo. O sea, tiene que durar al menos esos... Para la gente que no sabía, lo que sucedía en ese entonces con las revistas, las revistas salen una semana y tienen una fecha en la portada. Después de X cantidad de tiempo, puede ser una semana o un mes, todas las revistas que sobraron en las estanterías, en los puestos de periódicos, las agarraban y las devolvían al editorial. Porque ya estaba el nuevo número. Y la editorial te devolvía tu dinero de las copias no vendidas. Lo mismo sucedía con los cómics. Y como en ese momento no había tiendas especializadas de cómics, estamos hablando de los años 30, lo que hacían es que la fecha de la portada tenía 2 o 3 meses de adelanto para que estuviera más tiempo en los puestos de periódicos. Más tiempo exhibido. Sí. Así, o sea, el periódico del lunes, el martes ya no puede estar. Exacto, pero en este caso, si salió a finales de marzo, le daban hasta finales de mayo para sacarlo. 2 meses. Exacto, entonces esos 2 meses eran importantísimos. Y además, imagínate, todos los cómics de Detective 27 que no se vendieron, los tenían que regresar a la editorial. De hecho, ¿sabes qué? Supuestamente solo regresaban las portadas. Tú tenías que cortar la portada y regresar la portada. Contaban cuántas portadas habías regresado y te devolvían tu dinero. No tienes que regresar el cómic en sí. Oh. Ese cómic lo podías tirar o lo podías revender sin portada. O reciclar. Bueno, eran los 30, no creo que reciclaban demasiado, pero bueno. No, pero de repente entró Segunda Guerra Mundial, entró la dinámica del reciclaje de todo. Pues en la Segunda Guerra Mundial muchos cómics murieron porque la parte del reciclaje era agarrar todas sus revistas, periódicos y cómics que supuestamente no te estaban sirviendo. Y llevarlos para que los reciclaran. Para el esfuerzo de guerra. Para el esfuerzo de guerra. Entonces, por eso hay tantos cómics de esa época que son tan valiosos. Porque no hay. Es que también, imagínate, tú compras tu cómic de Detective número 27 a los 5 años, o no sé, Action Comics igual a los 5 años, en el 41 empieza la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Y empieza toda esta recolección, entonces tienes 7 años. Y le dices, mamá, no, mis cómics son valiosos. Te van a decir, ¿qué? ¡Cállate! De repente hay que pelear contra Hitler. Hay cosas más importantes. Exacto. Y qué bueno que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, porque adivina quién nació en la Segunda Guerra Mundial. El Capitán América. El Centinela de la Libertad, Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América. La película me encantó. Me gustó la primera vez que la vi, pero como sucede con todo tipo de películas de superhéroes, estás tan entusiasmado de ver una película con superhéroes que no agarras todos los detalles. Por eso hay que verla una segunda vez lo más pronto posible. Tuve la oportunidad de verla el sábado con varios amigos. Algunos que estaban en la plática. Con niños de veras. se hizo. Y nuestro buen amigo Javier Saurio, que había desaparecido, ya hizo su triunfal regreso. Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, que por alguna razón insiste en aguantar el Extreme Joy Moses Experience cada vez que puede. Y Omar Youssef de los Green Lantern Corps, también mejor de los Joey Lantern Corps. También José Luis nos acompañó y algunas otras personas más, muchísimas. Ah, ¿sabes que también una de las personas que se me olvidó darle las gracias es a todas las personas que nos dan cómics para regalar en este programa? Esta plática, un cuate que si estoy en lo correcto su nombre es Antonio, nos dio un tanto más de cómics que regalar, buenísimos, incluyendo la colección completa de Identity Crisis o Crisis de Identidad, que es un cómic que es bastante popular. Y aunque no lo creas, un TP de Muerte en la Familia. Que es muy malo el cómic, pero mucha gente lo quiere. Entonces, ¿La nueva? Sí, sí, sí. Muerte en la no familia. Ya no está tan padre. Pero... Pues sería mejor Muerte de la Familia. Ajá. Muerte de la Familia. Death of the Family. Estamos regalando el TP. Claro, a mí no me gustó, pero a mucha gente le gusta saber esa historia. Estaremos regalando muchos cómics más. Muchísimas gracias a todas las personas. Y bueno, ya hablando del tema, es una de esas películas que son perfectas. Desafortunadamente, en algunos momentos... siento que es demasiado referencial o tiene demasiadas referencias a otras películas de Marvel y en algunos casos al cómic del Capitán América y en particular de Winter Soldier. Y eso puede haber confundido a algunas personas. Les estaremos preguntando, pues es que qué lástima que Lorda no está, tuvo que subir a trabajar. Ahorita que baje vamos a hacerle algunas preguntas porque yo sé que Brainiac está como que muy al tanto de lo que ha sucedido con El Soldado del Invierno, yo también, obviamente tú también, pero me gustaría saber de alguien que es un neófito en este hecho de los cómics, que solo ha visto las películas de Marvel, ¿qué opina? En algunos momentos que creo que pueden haber causado un poquito de confusión. Pero a lo mejor confusión buena, ¿no? O sea, fue una sorpresa para los Muggles. De repente, mira, es él. Una sorpresa de verdad. Ahorita llegaremos a eso. Obviamente no es necesario explicar la trama porque todos ya vieron la película, al menos todas las personas que nos están escuchando ahorita ya vieron la película. Entonces no quiero explicar la trama, quiero lanzarme ya directo a lo que me gustó de ella. La actuación de Chris Evans cada vez se pone mejor. Aquí se nota claramente en su rostro que es un hombre fuera de su tiempo. Es un hombre que está en un mundo que no entiende, que no comprende y está haciendo hasta lo imposible por encajar en él. Y como lo único que sabe hacer es pelear por el bien, por la justicia y por su patria. ¿Qué es lo que hace? Deja de ser un superhéroe para volverse un agente de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Eso me encantó. Porque obviamente si estás en ese momento de encontrarte a ti mismo, te vas a lo más familiarizado para ti. Y él cuando estaba peleando en la Segunda Guerra Mundial, no estaba peleando en las calles de Brooklyn ni en las calles de Nueva York. Él hizo eso en los Avengers. La primera vez que él peleó como un superhéroe fue en Avengers. En las películas, pero cuando él estaba peleando en Europa, era como un capitán dentro del ejército. Uh-huh. Él está acostumbrado a tomar órdenes. ¿Qué es lo que él haría, obviamente, que está ahorita de regreso? Meterse a S.H.I.E.L.D. Eso se me hizo brillante. Regresa a la estructura militar. Y me encantó. Que le hayan cambiado el traje, me encantó. Bueno, pero a él no le encanta. No. Porque hay muchos secretos. Él está acostumbrado a enfrentarse directo. Esta parte que mencionas de que está fuera de... Bueno, a ver, regreso, pero aquí soy un espía y él no está, yo no soy un espía. Cuando está hablando con Black Widow, que es una espía fenomenal, uh-huh, al igual que Nick Fury, en un momento le está diciendo algo y él dice, yo siempre digo la verdad. Ella está acostumbrada a las mentiras. Ella está acostumbrada a todo este lado oscuro del mundo. Ya, secretos sobre secretos. Ella le encanta vivir en este momento. Ella florece. Blooms. ¿Cómo se diría esto? Pues es como los pétalos de una flor. Sí, ella florece en la oscuridad. Uh-huh. Pero el Capitán América no. Ahí se muere. Él necesita la verdad y el sol. Y necesita que todo esté descubierto. La luz. Es como un girasol. Sí, total y completamente. Y me encanta eso del Capitán América. Y se nota en su rostro que le está pesando todo lo que tiene que hacer. Y de hecho hay un momento donde hay una misión, donde hay dos misiones dentro de la misma misión, o hasta tres misiones, si lo quieres ver, dentro de la misma misión. Cada quien, incluyendo el villano, tiene una misión. Y el Capitán América no está acostumbrado a eso. Él, cuando a él le dijeron, aquí está el Red Skull, aquí están los nazis, aquí está Adolf Hitler, sobre ellos. Él entiende eso. Pero cuando hay... De hecho, se lo dice a Nick Fury. No puedo liderar una misión cuando hay misiones ocurriendo en el que yo no estoy enterado. Y lo que le contesta Nick Fury es buenísimo. compartmentalization, no sé cómo se dice acá, como que... Compartimentación. Gracias. Que es que agarra y dice, ¿sabes qué? Si te atrapan a ti o te atrapan a cualquiera de cualquier miembro de tu equipo, nadie puede decir nada porque nadie sabe toda la misión. Y eso suena perfectamente en la mente de Nick Fury, pero no en la mente del Capitán América. Él no está acostumbrado a eso. Y eso me encanta porque todo se ve en los ojos de Chris Evans, se ve en el cuerpo de Chris Evans. Y hablando del cuerpo de Chris Evans, déjame decirte, me dio un total e increíble sentido de baja autoestima cuando vi el físico que se hizo de Avengers para acá. Sí, no, en Avengers se ve delgado. En comparación, el tipo está gigantesco. Nunca se quita la camisa, pero o sea, aún con camisa y con los uniformes diferentes que utiliza, se ve enorme. Y además, déjame decirte, el uniforme de Super Soldier no me gustó cuando lo usó en los cómics. Se me hizo muy forzado, pero aquí es perfecto. Porque si él va a ser un agente secreto para S.H.I.E.L.D., no tiene por qué estar utilizando la bandera. Tiene que estar utilizando un uniforme especializado para misiones. Y aparte es agente de S.H.I.E.L.D., tiene que marcarlo. Tiene que marcarlo. Ajá, claro. Y lo hace de alguna manera u otra con la estrella, en donde sí es Capitán América, pero más que nada es un agente de S.H.I.E.L.D. Okay. Me encanta que los colores del escudo se redujeron, porque es una historia mucho más oscura, porque es una historia mucho más de hablando de secretos. Entonces, no, digamos, ya estás... en tonalidades de grises. Son espías. Son espías. No héroes. No eres. Pero además. Pero además evoluciona de espías a héroes. Pero es lo bonito. Porque, ¿qué es lo que nos gusta de Han Solo? Empieza como un pirata y termina como un héroe. Al tener toda esa conversión, el personaje se vuelve mucho más interesante. Pero si es heroico desde un inicio, a la gente no le encanta. Por decir, nuestro buen amigo Luke Skywalker, que yo amo, él nace héroe. Él siempre es heroico. Nunca deja de serlo. Entonces, obviamente, la gente no ve una transición, pero es, digamos, lo que él va haciendo es la jornada del héroe. Empieza como un héroe y va cambiando hasta madurar como a ser un héroe creado ya, perfecto, ¿no? A diferencia de Han Solo, que le inicia muchísimo más tarde. En el caso del Capitán América, él es un héroe que ha perdido su camino. No porque él lo haya perdido a propósito, es porque la situación lo llevó a perderlo. En esos 70 años que él perdió, lo dejaron es así aturdido. Y poquito a poquito él ha tenido que buscar su camino de nuevo. Entonces, eso me encantó. A ver, antes de que yo continúe con otras cosas, ¿qué te gustaría decir a ti algo que te gustó a ti en particular? Creo que es perfecta la película. Son palabras mayores, ¿eh? Creo que es perfecta porque tiene un handicap horrible, claro, en relación a otras películas de Marvel. Se llama Capitán América. O sea, ¿cómo vendes esto en Europa del Este, en Asia, en muchos lugares de Sudamérica? De repente es que, mira, no, Capitán... A mucha gente como que le hace ruido eso. No vayamos muy lejos. Aquí en México, y en particular en el DF, no hay mucho amor por los Estados Unidos. De hecho, siempre se refieren a los americanos como gringos. Se refieren a... ¿cómo se llama? A todas las cosas que vienen de allí. Gringuerías, Gringolandia, gringue esto, gringue aquello. Es como que una manera muy, muy agresiva de ver hacia los Estados Unidos. Y yo fui a una sala que estaba atiborrada de gente y todos disfrutando la película, porque entienden que el Capitán América no representa el gobierno de los Estados Unidos, no representa la parte bélica de los Estados Unidos, representa los ideales de verdad y de justicia. Sí. Y de que sí, y de hecho, una de las cosas que más me gusta cuando yo veo al Capitán América es que él habla o representa todas las cosas de la Constitución de los Estados Unidos, que en teoría son para agarrar a cualquier ser humano y que pueda triunfar, le da las herramientas para poder triunfar. Seguido entra en conflicto con el gobierno por eso. Sí, eso es lo que me encanta, que tienes al Capitán América que está trabajando para el gobierno y él renuncia porque dice lo que está haciendo el gobierno está mal. Que también otra cosa que me encanta de esta película es que está en el género de acción-aventura, en el subgénero de superhéroes, pero además también aborda otro género, el thriller de espías o intriga. Hubo una cantidad enorme de películas en los años 70, incluyendo las de James Bond, que hablaban de espionaje, que hablaban de toda esa intriga política, de todo lo que sucedía detrás de ellos. La estrella de una de las películas más emblemáticas de este momento es Robert Redford en Tres Días del Cóndor. Buenísima la película, por cierto, excelente. Creo que es Sidney Pollack el director, si estoy en lo correcto. Y Robert Redford está magnífico en esta película. Es un analista del CIA. Que él y todo su grupo son asesinados. Bueno, todo su grupo es asesinado y él tiene que huir por tres días del asesino y descubrir quién es y todo eso. Es buenísima la película. donde él nunca sabe quién es el bueno, quién es el malo, quién lo va a traicionar y quién no. Y toda la película del Capitán América tiene esa misma tonalidad, donde el Capitán América no sabe quién es su amigo y quién no. La muerte, entre comillas, de Nick Fury me encantó, porque sabes que Nick Fury no está muerto, ¿no? Es obvio que no está muerto, sí, no. Pero me encanta cómo te lo llevan a decir que al final de todo era un truco, porque él sabía la infiltración de Hydra en S.H.I.E.L.D. Pero siento que... Y se tenía que morir para poder extirpar. Pero para los Muggles, de repente sí puede... Sí está muerto. O sea, claro, si dicen que está muerto, sí estamos avanzando con el muerto. Ajá. Sí es creo que una muy buena sorpresa para el público que no... Tiene ese bagaje cultural de... Ah, sí, yo llevo leyendo 20 años cómics, ¿no? Claro, claro. Y es una buena sorpresa. A mí me encantó eso. Robert Redford, tengo que decirlo, villanazo de lujo. El tipo es un actor así que cada año... Porque no suelta un golpe nunca. Nunca grita. Nunca le apunta a alguien con un arma. Nuestro buen amigo, el que hace... ¿cómo se llama? El que interpreta a Red Skull, su nombre. Se me olvida el nombre del actor. ¿Te acuerdas? Digo, no. Se me olvida el nombre del actor. No me acuerdo. Pero bueno, es un actorazo, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. El agente Smith de Matrix interpreta al Red Skull. Hugo Weaving. Y una de las cosas que me encanta de Red Skull es muy operático como villano. Él tiene que ser grandilocuente, tiene que ser gigantesco. Y funciona. Uh-huh. O sea, es una calavera roja. Uh-huh. Pero acá, él es un, ¿cómo se llama? Es un espía. Es un hombre que infiltró S.H.I.E.L.D. y lo está destrozando por dentro. No tiene que gritar. No tiene que golpear, no tiene que actuar como un villano. No tiene que tener un traje, no se pone una capa, no cambia de logo. No tiene que hacer su grito loco de villano de Televisa. Él puede ser un hombre villanazo, ¿no? Un gran villano, pero contenido. Y todo el tiempo está contenido. Y cuando da esa sonrisa malévola, o cuando da una mirada malévola, o cuando sabe que él tiene todas las de ganar. O sea, me encantó. Es un brillante villano. Todo el enfrentamiento que tiene a palabras con Nick Fury, en todos los momentos que tiene, todos los momentos que ves a Samuel L. Jackson actuar con Robert Redford, dices, aquí tienes a dos grandes actores que saben que son grandes actores, y en vez de bajar cualquiera de nivel, ambos están a un nivel muy alto y están pimponeando. Pang, pang, pang, pang, pang, pang. Buenísimo. Excelente actuación. Me encantó que no hubiera Red Skull. Me encantó que Alexander Pierce no es el Red Skull. Me encantó que él fuera su propio personaje. Es él. No tiene un nickname, no cambia. No, es el secretario de la defensa, sí. Y es el encargado de S.H.I.E.L.D. que infiltró a S.H.I.E.L.D. para destrozarlo. Una gran sorpresa fue cuando él cree que tiene todo bajo control y Black Widow está disfrazada y empieza a golpear a todo el mundo y después se quita la máscara estilo Misión Imposible. Sí. Esa fue una gran sorpresa, dime que no. Sí, la verdad sí. Yo no me lo imaginaba así. No. O sea, yo pensaba que iba a ser el que iba a entrar dando tiros Nick Fury. No. Pero no. No, buenísimo. Me encanta que tienes aquí a tres personajes heroicos, 4 si cuentas a Nick Fury, 5 si contamos a esta Maria Hill. Pero para mis gustos hay 3 superhéroes acá, Black Widow, Falcon y Capitán América. Y le dan espacio a los 3. Cada quien tiene su momento. Cada quien tiene ese momento heroico. Black Widow es fantástica cada momento. O sea, se me ha vuelto uno de mis personajes favoritos en el universo cinemático a nivel mujer. Porque no creo que hagan algo tan interesante y tan chido con Wonder Woman en la próxima película de DC. Creo que la van a hacer alguien dependiente de los héroes. Uh-huh. Pero aquí, Black Widow no depende de ningún hombre. Ella depende de su inteligencia, de su capacidad, de su talento, de sus habilidades. O sea, hay ese momento cuando se están peleando en la bridge, ¿cómo se dice? En el puente. Uh-huh. Y la lanzan a ella y ella sin dudar un segundo lanza su línea, se mece, cae parada y va corriendo. Y dije yo, ¡ah! Ese es Black Widow de los cómics, una mujer que no depende de nadie excepto de su fuerza, de su inteligencia y de lo que ella es. Falcon, su amor es genial. Me encantó cómo manejaron a Falcon. Increíble. No está ahí para llenar una cuota. Está ahí para demostrarnos el significado del Capitán América para el resto del universo Marvel. Cada vez que alguien ve al Capitán América, lo ve con admiración, con deseo de ayudarlo, con deseo de ser él, con, o sea, casi casi quiere aplaudirle siempre. Y lo que me encanta es que nunca lo ve como alguien superior a él, lo ve como su compañero. Y Capitán América lo ve a él como su compañero. Desde ese primer momento cuando están corriendo en el monumento a Washington. Izquierda. Eso es increíble. De ahí se forja la amistad. más adelante, cuando ven que los dos tienen como que lo mismo, porque ambos sirvieron en diferentes guerras, pero ambos sirvieron en diferentes guerras, y eso los une. Y en el momento que le dice, yo te puedo echar la mano, cuando los ves a los dos corriendo hacia los helicarriers, y el Capitán América le dice, ¿cómo sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y el Capitán le dice, si te están disparando, son malos. No. El Capitán América se lanza y empieza a correr, y el Falcon extiende sus alas y empieza a volar. Dije yo, esa es una toma de un cómic. Eso es directamente de un cómic, de que ambos confían en uno al otro. Capitán América no le tiene que dar órdenes al Falcon. Falcon sabe lo que tiene que hacer, porque ambos son soldados, ¿no? Eso es buenísimo. Cuando el Capitán América, el speech del Capitán América, ese discurso que se echa, divino, que solo se lo crees al Capitán América. O sea, es que si lo dijera Tony Stark no funciona. No, porque si lo dice Thor tampoco. No. El Capitán América puede decir solo Superman y el Capitán América pueden dar esos speeches y se las tragas, toititas. Y a mí lo que me encanta es que da todo ese speech y le cambia de parecer a todos los agentes de S.H.I.E.L.D. Les han dicho mentiras, pero cuando oyen la voz del Capitán América saben que es la verdad. Llega Brock Rumlow, que obviamente es Crossbones, o eventualmente será Crossbones, el agente de Red Skull. Le apunta la pistola a un nerd y el nerd dice, no lo voy a hacer. Y dice, ¿pero por qué? Las órdenes del Capitán. Cuando el Capitán América habla, ni Nick Fury puede decir la contraria. Nadie. Es el Capitán América. Pero, y el resto de los agentes que estaban tan en la idea, lo vamos a hacer. Él dice que no lo hacemos. No, y me encanta cuando Sharon Carter, que igual es una mujer independiente, es una mujer fuerte, es una mujer que no se deja, para las personas que no saben, Sharon Carter eventualmente será la novia del Capitán América. Aquí aparece como la agente 13, la vecina del Capitán América, que está ahí para protegerlo, que también se me hizo una muy buena puntada, muy de thriller o de película de suspenso o de espías. Ella también, cuando lo escucha hablar, es cuando empieza este enamoramiento, porque ella dice, no, órdenes del Capitán. Que hayan metido a Peggy Carter se me hizo buenísimo, porque Capitán América, antes de poder tener una nueva novia, tiene que cerrar el romance que tuvo con Peggy. Bueno, que ahí siento que sí se nota la escena como cortada. Sí creo que quedó más en el cuarto de edición. Puede ser. Sí, sí se siente así como... me faltan... Curada, sí. Pero me gustó el momentito cuando él está hablando con ella y la sigue amando. Pero sabe que ya no puede ser. Y después ella empieza como que a irse porque tiene, ¿cómo se llama este problema de memoria? Alzheimer. Tiene Alzheimer's. Pero me encanta cuando dice, hey, tenía que estar aquí con mi chica favorita porque me debo un baile. Okay. Y le ves ese rostro y dices tú, Capitán América tenía que ser Steve Rogers. Él nació para ser el Capitán América. Nadie más podía llenar ese lugar. Solo alguien débil podía adquirir esa fuerza, para poder usar esa fuerza totalmente para el bien, al igual que Superman, ¿no? Fue como lo criaron sus padres. La escena de flashback, cuando ves la relación Bucky, Capitán América, que la razón por la que Capitán América no puede dejar a Bucky es porque Bucky lo protegió cuando él estaba indefenso, se me hizo increíble. A ver, es que podemos hablar de todas dos horas aquí. Es que todo está bien hecho. Está muy bien hecho. O sea, la exposición en el museo, en el Smithsonian, o sea, te habla de lo que es el Capitán América en el universo Marvel, ¿no? Sí, claro. La importancia que él tiene. Sí, es un pedazo de la historia. Entonces, pero, y la gente, y ahorita su regreso en Avengers hace que la historia esté viva. No es algo del pasado, es algo del presente y obviamente de nuestro futuro, porque el Capitán América es como esta persona que nos va a inspirar para siempre a ser mejores. Lo mismo que sucede, o lo que menciona Jor-El en la película de Man of Steel. Lo que tiene que hacer Superman es inspirar a todos los seres humanos a ser mejores. El Capitán América hace lo mismo en el universo Marvel. Hay una escena también, que hay que hablar de escenas individuales, porque la acción está increíblemente bien editada. Así se coreografían. ¿Qué coreografía de peleas? Okay. Si no hay una mala, no hay una aburrida. Las escenas con el Winter Soldier, las escenas individuales. Hay una escena con el Capitán América que está huyendo de S.H.I.E.L.D. Primero, la pelea en el elevador es brillante. Esa frase de, si alguien quiere bajarse, este es el momento. Sí, porque no lo dice ni enojado. No. Le dice, si no quieren que los golpee, se pueden bajar. No es personal. No es personal. Sí, ¿y cómo lo va viendo de allá, si todos están subiendo al mismo elevador? Y cuando los hago, se está peleando contra Crossbones y le dice, nada personal. Le dice, se sintió personal. Fue muy bonito, fue muy bonito. Se escapa y se enfrenta contra un jet. Y el Capitán América. Y lo hace tan simple. Es el Capitán América. Sí, no, es tan genial la película. Y me gusta también la transición. Es, primero es un agente de S.H.I.E.L.D., tiene un uniforme de S.H.I.E.L.D. Después está desencantado con S.H.I.E.L.D. y su gobierno y está vestido de civil. Es un fugitivo. Es un fugitivo. Uh-huh. Esto pasó en los cómics, ¿eh? Uh-huh. Déjame decirte. Es un fugitivo. Y después, cuando le dice el Falcon, así vas a ir vestido, dice, si vas a la guerra, tienes que llevar un uniforme. Y se pone el uniforme de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que le queda increíble, porque están... No, es, o sea, es, funciona tan bien la película, en todos los niveles. O sea, te hace sentir tan bien. O sea, no tiene un punto malo. No, no. Y desafortunadamente nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Pero lo que vamos a hacer, ¿qué te parece si nos vamos al corte musical y regresamos ya hablando de los dos finales? ¿Ok? Y de los de qué cómic se inspira esta historia. Y hablamos un poquito más de Winter Soldier. Hay preguntas de Capitán América. De Winter Soldier. Ah, chequemos si hay algunas preguntas. Y también chequemos a la historia de Winter Soldier para que la gente sepa. ¿Te parece eso? Ya, sí. ya dijimos que la película es buenísima. Es genial. Hay que verla una tercera vez. Tú ya la viste dos veces, ¿no? O solo una. La vas a ver una segunda vez. Brenia, ¿cuántas veces ya la viste? Una. Ok, yo ya la vi dos veces. Quiero verla una tercera vez. Porque honestamente creo que vale la pena. Porque la película es divertida, entretenida, juega con los géneros, muy bien actuada, bueno, la dirección está fenomenal. El único problema que le veo, sí, que por ejemplo, que a diferencia de Thor 2, que está muy pensada para niños, sí, esta sí no está tan pensada para niños. Lo bueno es que la acción los va a distraer. Uh-huh. Todo lo que es historia, pero, la trama, pero sí, los va a confundir, sí, creo que subieron una rayita. O sea, sí, sin ser inaccesible. Sí. Pero sí creo que está más pensada a adolescentes para arriba por la trama. Es que es un uh-huh, de suspenso, no de acción-aventura, uh-huh, o sea, solo. Sí creo que los niños... Bueno, a ver, si alguien me platica, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero lo bueno es que entienden básicamente, sí, lo que está pasando. Aquí está el malo, aquí está el bueno y van a pelear. Uh-huh. Y aunque... Y hay sorpresas, ¿no? Bueno, ¿y por qué el capitán está peleando con sus jefes, ¿no? Ah, sí. Bueno, pero lo pueden decir, es que es malo. Y lo uh-huh, bueno es que Alexander Pierce hace dos o tres momentitos muy malévolos, ¿no? Cuando literalmente mata a todos los jefes de S.H.I.E.L.D. Ah, que también tengo que decir eso. Qué bueno, S.H.I.E.L.D. se desintegra. Uh-huh. Por ende, próximamente creo que terminará la estúpida serie de Agents of S.H.I.E.L.D. No contaría con ello. Yo tampoco, pero bueno, uno puede soñar porque ya no existe S.H.I.E.L.D. Le da la posibilidad a la serie... Sí, de renovarse de manera radical. Y lo que más me dolió de ver una película tan buena como Capitán América es que más que nada es la intriga, el suspenso, el lado de espías de S.H.I.E.L.D. está al frente aquí. ¿Por qué nunca vemos ese lado en Agents of S.H.I.E.L.D.? Se puede hacer, se pudo hacer y se hizo. Qué tristeza. Y a lo mejor también, ¿sabes qué? No puedes hacer eso porque de eso trata la película. También. No sé qué haya sido, pero bueno, nos vamos a nuestro primer corte musical. ¿Sí estás listo con Party Man? Sí. Del soundtrack, ¿sí?, de Batman. Súbele porque no lo ubico. No lo ubicas. La Canta Prince es del Batman del 89. Ah. Porque estamos celebrando los 75 años de Batman. Vamos a poner pura música del soundtrack, del soundtrack de Batman. ¿Por qué ya no Batman? ¿Por qué Batman ya no baila y tampoco canta? Porque gracias a Dios existe Danny O'Neill y Neil Adams. Nos vamos a este corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Let's broaden our minds. Lawrence? Purple Party Mix. What it look like? I'm rocking this party, I'm rocking this. lot of pearls for the curls. Funky drum. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya regresamos en nuestro primer corte musical y nos vamos directamente a hablar de cómics, porque es como debe de ser. Pero antes no ha tomado que... la señal. Antes de que empieces a hablar, ¿quién tenemos en el teléfono, Brainiac? El Rey David. Rey David, ah, ok, entonces hablaremos con él. Y tenemos aquí nuestro gran amigo Spike Valentine. Ya anuncié que ibas a venir, pero estabas atrasado un poquito por el metro. Sí, bueno, pasaron hoy. Vamos a ver qué nos quiere decir. Rey David, ¿qué nos quieres decir, compañero? Hola, saludos. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Oye, nomás, en mi descargo, yo no pedí la versión mix de la canción, ¿eh? ¿Sabes qué? Desafortunadamente, yo no soy al cargo de las, no, está Roy David. De las canciones. Está Lorna. Yo a Lorna le dije, ¿podrías bajar esta canción? Y desafortunadamente, o Lorna o Brainiac 5 decidieron bajar la versión mix. No sé cuál de los dos lo hayan hecho. Es como una disculpa general. Te pido una disculpa. Sí estuvo. Por eso dije yo, ¿es la de Party Man? Como que no suena la de Party Man. Porque yo recuerdo la versión original que salió en el Batman 86. Pero ya sabes que eso está fuera de mi alcance. Porque yo llegué y le dije, Lorna, ¿ya las tienes? Me dijo, ya las tenemos. Si hubiéramos puesto Footloose, esto no habría pasado. Calla ya, lo siento mucho, Rey David, pero gracias, como siempre, por ser nuestro DJ oficial. Yo digo que pongan la de Footloose siempre y cuando Bernardo baile en la estación, si no, para que la... ¿Sabes? No sé si queremos ver eso. Cuando ¿qué? Tú estás en cabina, tal vez. Si tú quieres sufrir eso. Bueno, ya que te tenemos aquí, mi querido Rey, ya viste la película de Capitán América, ¿qué te pareció? Sí, muy buena, muy, muy, muy buena película. Muy ¿Estás buena. De acuerdo con lo que hemos dicho hasta este momento de la película? Sí, redonda, muy, muy, muy, y de acuerdo con Bernardo en la parte nada más que creo que sí, es como cuando ibas a ver de chico una película de James Bond, que sí. Pues como para un niño chico era como complejas, ¿no? Ok. Y puede pasar eso, pero yo me acuerdo que de chico yo decía, no importa. Exacto, porque está James Bond golpeando, partiendo caras, y también está matando gente, ¿no? Entonces como que eso te entretiene aunque no entiendas el porqué. Exactamente, sí, yo a la mitad dejaba de tratar de entender ya. Mira, yo de niño era tan bestia que nunca entendí qué fue lo que estaba pasando realmente en Star Wars A New Hope, ni en Star Wars The Empire Strikes Back. No sabía lo que estaba pasando. No más sabía que aquí estaban los buenos, aquí estaban los malos, iban a pelear. Bueno, A New Hope sí se trata de eso. Empire Strikes Back es la que está más compleja. Yo no sabía eso. Te digo, qué parte de niño era muy estúpido, ¿no? Pero uno crece afortunadamente y lee Watchmen dos o tres veces y como que tu IQ va subiendo. Y de esa manera como que ya pude entender un poquito más allá y empecé a entender todas las sutilezas de Star Wars. Pero bueno, tenemos muchas preguntas que responder, estoy seguro. Breña, ¿cómo estamos en preguntas? Bastante llenos. Ok, pues bueno, mi queridísimo Rey, nos estamos viendo. Un abrazo a todos. ¿Estás muy bien? A ver, rápidamente, Spike, ¿qué te pareció la película? Me gustó muchísimo. ¿Sí? De hecho, la primera me encantó. Siento que están al nivel, pero enfocados hacia diferentes cosas. Bueno, yo siento que la primera es una película de guerra, esta es una película de espías. Pues, es como que diferentes géneros, ¿no? Fuera de eso, no tanto así, sino por el nivel de nostalgia con el que uno está hecha. Uh-huh. Y la otra, el nivel de intriga que tiene. Esas como sus fuertes. Y sabes que a mí me encanta y la comparo con las películas de los años 70 de espías, como Los Tres Días del Cóndor, Three Days of the Cóndor. Y una película de Clint Eastwood que se llama The Iger Sanction, que también nunca sabes quién es el malo, quién es el bueno, quién está matando a todos. Es muy buena película. Y si no la han visto, por favor, véanla, The Iger Sanction. Que es a nivel general, por ejemplo, si vieron ayer Agents of S.H.I.E.L.D., se relaciona. Lo que sí, no lo he visto, no me lo spoilees. Acabo de spoilear toda la película. No me spoilees nada. Quiero verla, porque honestamente Agents of S.H.I.E.L.D. lleva 15 capítulos de nada. A mí sí me ha gustado. No se me hace lo mejor que ha hecho Joss Whedon, pero... No, entonces es que mira, a ti te gusta hasta Doll's House. Y Doll's House es bastante mal. Buenísima. Malísima. Mira, es agradable que Spike esté aquí. Sí, pero además él tengo que tener mucho cuidado cuando le digo que está malísima. Porque él si él me golpea, sí, se me mata, ¿no? Es una bofetada y salgo volando de aquí. No, pero a gente, de hecho, lo que decimos... Sí. Si Shinda no existe en el universo cinematográfico... Sí. Ese es el mejor momento para replantear la serie y ver qué tienes que tomar en cuenta que la película en Estados Unidos sale esta fin de semana. No podía tener la. Es como un setup para la película. Uh-huh. Eso, qué interesante. Pues o sea, tendría que verla. Y a lo mejor lo que tú habías estado diciendo, ¿por qué no peleamos con Hydra? ¿Por qué no vemos espionaje? Etcétera, etcétera. Es que no se trata la película, no puede tocarlo, haga otra cosa. Yo creo que mucha gente confunde de qué se trata Agents of S.H.I.E.L.D. ¿De qué se trata Agents of S.H.I.E.L.D.? ¿De qué se tratan los superhéroes? Los superhéroes son personajes. No. Agents of S.H.I.E.L.D. ¿de qué se trata? Es una comparativa. A ver. Los superhéroes, el género, se trata de hombres extraordinarios en un mundo ordinario. Sí. Agents of S.H.I.E.L.D. se trata de qué pasa en el mundo ordinario cuando hay esos hombres extraordinarios. Ok, dime una cosa. De eso se trata también Marvels. La serie de Marvels, sí, de Kurt Busiek. ¿Por qué la serie de Marvels de Kurt Busiek es fantástica? Y Agents of S.H.I.E.L.D. es la serie más aburrida del planeta. De entrada es una narrativa muy distinta. A ver. Una funciona más como novela, que te va narrando pasajes de la vida de Phil Sheldon. Uh-huh. En la otra tienes que ver cómo funciona un agente de personas que está enfrentándose a cosas que empiezan a rebasar sus, ¿cómo se llama?, sus capacidades. ¿Por qué no tienen a los mejores agentes? Tienen a puros idiotas. De hecho, el grupo... Tienen a puros novatos. Hay tres novatos ahí que no tienen nada que hacer. ¿Quiénes son? Solo una es Sky, novata. Sky es novata. Sí. Y Fitzsimmons no son los mejores. No, ellos son muy inteligentes. Pero ellos no son agentes de campo. Pero ¿por qué tienen a dos personas que son tan ineptos cuando podrían tener a dos de los mejores son agentes? Son de los mejores de su ramo. Sí. Son super torpes. Y tienen a Cavalry que básicamente son super torpes. No son super. Y no me digas que no. Son bien torpes. O sea, son torpes, pero no están entrenados. Pero si tú vas a estar enfrentándote a contra ellos lo peor, no. Ya lo hicieron dos veces. Pero si vas a saber que eventualmente vas a necesitar que todos se pongan la camisa de S.H.I.E.L.D. y se hagan una pistola, ¿para qué tener a gente tan inexperta? Es que entonces porque Josh Whedon le encanta hacer ese tipo de historias. No, ni siquiera hace nada, es ejecutivo de nombre. Pero él fue el creador de la serie y el es igualito a su hermano. Pausa. Les encanta hacer eso en Buffy. Y en Buffy funcionaba porque eran chavitos del colegio. Muy bien manejado. Pero acá no. Su hermano no es como Joss Whedon. Pero sí, es malísimo, se nota. Porque lo que está haciendo acá quiere hacer esa misma idea de agarrar personajes inexpertos y que a través de sus experiencias se vuelvan mejores. Pero no puedes hacer eso cuando supuestamente te vas a estar peleando contra lo peor de lo peor del universo Marvel. Lo que tenía que hacer nuestro buen amigo Coulson es juntar al mejor equipo posible, no a un equipo lleno de inexpertos. Es que en todos los escenarios llaman Avengers y ya se acabó el conflicto. Pero es que no tienen que llamar a Avengers. No. Está Clay Quarterman, está ¿cómo se llama? Valentina Allegra de la Fontaine, está Jimmy Chao, ¿cómo se llama el personaje que es encargado de los Agents of Atlas? Jimmy Chu. Son esos personajes que ya están preestablecidos, que eran expertos en su rama y eran los mejores agentes. Llamas a los mejores agentes, no a los peores. No los inexpertos. Tener a Sky ahí no te sirve de nada. No, y el misterio de Sky. ¿Quién será su madre? O sea, por favor, ¿es una telenovela o qué? La serie es una temporada. No, es una serie de acción y aventura. Así no. Me lo dieron a mí. Yo creo que los superhéroes son ambos. No se llama Agents of Melodrama, se llama Agents of S.H.I.E.L.D. No empieces, por favor. Me encanta mucho Joss Whedon, lo entiendo. Todos esos nombres que mencionas, sí. No puedes iniciar con ellos, porque ellos son tu comodín. Pero cada vez que falle la serie, traes uno de esos. Acaba de salir del comodín, ¿cómo se llama? El personaje de Bill Paxton fue desperdiciado totalmente. El personaje en su primera aparición de Elektra Assassin es brillante. Porque es totalmente amoral, es agresivo, es una basura de ser humano, es medio cyborg. ¿Por qué no pudieron haberlo hecho así? Porque igual la aparición. En Agents, sí. ¿Cómo se llama? En Captain America, Pierce no es igual que los cómics. Es mucho y mejor. Pero son mejores. Están muy bien desarrollados, eso no lo estoy ¿Y por qué no lo hacen aquí? Sale que aquí, es John Corbin y no sirve para nada. Aquí están haciendo cosas periféricas al universo, ¿cómo se llama? Cinematográfico. Pero estás muy malo, es muy, muy malo. Pero no hablemos de eso. Con un presupuesto menor. Sí, o sea, es una serie de televisión, no puedes quemar tus cartas buenas. Uh-huh. Pero una puedes, serie de televisión, puedes hacer buenas si historias. Puedes contar buenas y entretenidas. No son malas, o sea, no son las mejores, pero no son las Y además, o sea, cuando usaron a Lorelai era para matar a alguien. Lorelai no es así, perdón, pero no es así. Agarraron al personaje y tiraron a la basura. Sí, porque querían más bien subir a esta Sif, que va a ser, yo me imagino, el equivalente a Wonder Woman en ese universo. Que además, Sif está muy bien en la serie, porque Jamie Alexander ya básicamente se dirige sola. Pero hay un momento donde se enfrentan Lorelai y Sif, y perdón, Lorelai nunca toca una espada. Lorelai jamás se enfrenta con manos. Ella no sabe hacerlo. Sí, ya lo sé, pero aquí lo tenías que hacer. Tiene seguidores. Sí, pero no funciona. Agarran al personaje y lo empeoran. En cambio, en la película agarran a Alexander Pierce y lo hacen un personajazo. No la basura que era en la serie. Porque en los cómics no era buenísimo. Yo insisto, la serie, ¿cómo ven ratings? Se cayó, ya está. Pero están altos. Por eso no la han cancelado. No. Están bastante bajos. Están bastante bajos. Yo digo que están bastante bajos. Bueno, ya, ¿te gustó la película? ¿Tienes algún problema? Sí, me gusta mucho. Lo único que siento que soltaron un poco la bolita fue exactamente la conectividad con las otras películas. Que hasta, por ejemplo, en Thor The Dark World tenemos este chiste de Loki y todo eso. Aquí como que está muy alejado, contrario a First Avenger, que fue lo que disparó todo. Creo que fue bueno y te voy a decir por qué. El problema que más grande que yo tengo con Iron Man 2 es que casi todo se detiene en el proceso de crecer a Tony Stark para establecer todo para Thor, para Capitán América y para Avengers. Hacen tanta exposición que no fluye tan bien la película. Y lo que me encanta de esta es que es su propia película, contando su historia con el Capitán América, y el universo de los Avengers es mencionado una o dos veces, y meten cositas como la razón por la que ahorita los Helicarriers tienen arc reactors o reactores de arco en vez de hélices. Es porque Tony Stark lo hizo, mencionan a Stephen Strange, mencionan a Bruce Banner, pero... Sí, hay un chiste de Pulp Fiction. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Está la lápida de Nick Fury. Ah, buenísimo, buenísimo. The Path of the Righteous Man. Sí. Buenísimo, buenísimo. Y ese tipo de cosas me encantaron, pero me gustó que fuera su propia película, con sus propios personajes, y que cada uno de los personajes tenga su juego, tenga su momento. Winter Soldier está genial. Sí, muy, muy brutal. Se tardaron muy poco tiempo en explicar cómo lo rescatan, cómo le ponen el brazo biónico y cómo lo empiezan a congelar. Que todo eso lo vemos largo y tendido, escrito por Ed Brubaker en la serie de Capitán América, que ya salió aquí en español, ¿verdad? Sí, lo acaban de publicar, me imagino, por la película. Cómprenlo, por favor, es muy, muy bueno, muy bien escrito. No sé, la traducción. Yo recomendaría más. Dilo. Cómprense el volumen grandote de los primeros 25 números de Ed Brubaker de Capitán América. Totalmente, pero digo, más que nada hay gente que no tiene el acceso al dinero ni al inglés. Desafortunadamente, las traducciones de Televisa siempre dan miedo. Pero vale la pena para que entiendan toda la historia del Winter Soldier, porque se nota que la van a explicar hasta la próxima película. O en un corto. O en un corto, sí, posiblemente. Que podría ser un one shot. Que de hecho el one shot de All Hail the King, que es el one shot del mandarín, me encantó. Porque descubres que hay un mandarín de verdad y no está para nada contento con este hombre que estaba posando como el mandarín. Me encantó ese one shot. No, buenísimo. La gente Peggy Carter es muy bueno. Creo que va a haber una película de S.H.I.E.L.D., perdón, una serie de S.H.I.E.L.D. Sí, supuestamente basada en las aventuras de Howard Stark y Peggy Carter. O sea, retro. Agentes de S.H.I.E.L.D. vintage. Exacto. Yo creo que quieren explotar este elemento de Mad Men que está tan de moda. Y no solo eso. Y que tenemos, según yo, el vestuario, los escenarios. Y no solo eso. Peggy Carter, o sea, la actriz que lo interpreta a Hayley Sewell, es buenísima. Si la han visto en Black Mirror, su episodio es fenomenal. Ella es magnífica actriz y me encanta. En ese cortito, hace más que, no sé, toda la temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Y no me digas que no. No, es que es, yo sé que te, yo sé que amas a Whedon, no pasa nada. No estoy tanto si es lenta, pasa eso nada. Sí, pero no, no es mal, pero es lo que no, Paco, o sea, no son las peores historias que hemos visto en la tele. Sí. No. Son bastante malas. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que decir en qué cómics está basado. Obviamente está basada. Los finales. No, espérate. Está basada en Winter Soldier, la historia de Andrew Baker. Hay una historia escrita por Jonathan Hickman y Brian Michael Bendis que se llama New Warriors, que es donde Nick Fury agarra a un grupo de gente relacionada a superhéroes. O sea, no son. Son como los tíos, los primos, los nietos. Si Nick Fury puede armar un equipo de segundones, ¿por qué Agentes de S.H.I.E.L.D. no? Te voy a decir por qué. Porque Nick Fury es un excelente líder. Y un excelente líder es puede agarrar un grupo de segundones y crecerlos. ¿Puedo explicar? Pero Phil Coulson no. Dilo. Eso es a lo que voy con lo que decía sobre la película, aparte que no me gustó. Sí, sí. No se habla de Hawkeye, no se menciona ni siquiera cuando es uno de los de la pareja obvia que sí, debería sí. estar ahí. Exacto. No se menciona a Phil Coulson, que sí, Nick Fury sabe que está vivo y que puede confiar en él. Sí, sí, entonces, sí. como que ahí siento que es un poquito lo soltó. No es una gran pérdida para la película, no afecta, es una excelente película. Sí, sí, te iba a decir, en este caso, New Warriors, lo que está haciendo Nick Fury, para que tú sepas, porque obviamente no estás al tanto, viene la Secret Invasion. Sí. Todos son Skrulls. Sí. Y los Skrulls están posando como todos los personajes importantes. Lo que tiene que hacer Nick Fury es agarrar personajes con poderes, pero que no son tan importantes, porque entonces los Skrulls, él sabe que los Skrulls no pudieron tener tiempo ni interés en duplicarlos. Entonces, por eso agarra al hijo de Ares, que se llama Phoebus, que tiene los poderes, que es el dios del miedo. Agarra a un chavo que tiene la cadena de ¿cómo se llama? De Ghost Rider. Agarra a esta chica que se llama Daisy, si estoy en lo correcto, que tiene poderes de para hacer ¿cómo se llama? Temblores. ¿No? Como Avalanche. Quake. Que es hija de Mr. Hyde, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, y agarra a esos personajes que están como que alrededor de héroes y villanos y los junta, los entrena. Y los hace un equipo. Y todo lo que vemos en New Warriors es como este grupito va creciendo para ser un equipo. Pero no son agentes de S.H.I.E.L.D., son un equipo en entrenamiento. Bueno, y luego acaban contratando a Deadpool. Ah, bueno, sí, esa parte ya no llegué, obviamente. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que descubren en este proceso, que además es un cómic bastante lento porque es Jonathan Hickman, descubren en este proceso que Hydra está a cargo de todo. Hydra crea S.H.I.E.L.D., Hydra crea Roxxon Oil, Hydra crea hay otra, The Brand Corporation, Hydra crea ¿cuál sería? A AIM y a todas las versiones y vertientes posibles que haya de agencias de villanos y de superhéroes, S.H.I.E.L.D. fue culpable en su creación para controlar a los buenos y a los malos. Tiene todas las fichas, las fichas son tuyas. Recordemos, todas las cabezas de Hydra están en todos estos lugares. No recuerdo, entró S.W.O.R.D. ahí. ¿Metieron a S.W.O.R.D.? Creo que sí también. ¿Sí? Pues es que porque S.W.O.R.D. tiene que ser una parte de S.H.I.E.L.D., ¿no? Entonces, Hydra tiene control de todo, es lo que estamos viendo en esta película, que me encantó cuando lo explica Arnim Sola, de que entramos, S.H.I.E.L.D. utilizó a todos los científicos alemanes, y dentro de S.H.I.E.L.D. nos multiplicamos como Hydra, que es un ser con múltiples cabezas, ¿no? Me encantó esa explicación. Creo que ese es el punto alto de la película. Ajá. De un modo tan sutil. Sí. O sea, porque el mensaje principal fue: ¿qué crees? Los nazis ganaron la guerra, solo que no lo sabías. Exacto, fue porque lo hicieron a escondidas. Fue buenísimo eso. Y también hay una historia en los años 70 de nuestro buen amigo Steve Englehart, donde también se enfrenta a nuestro buen amigo Capitán América contra el Secret Empire o el Imperio Secreto, y el Imperio Secreto está metido en el gobierno americano y tiene los altos mandos del gobierno americano y le empieza a ordenar al Capitán América que haga cosas malas. Capitán América se da cuenta, se desilusiona con el gobierno americano y es cuando se vuelve el nómada, que es el momento que deja de utilizar su traje por primera vez, que es más o menos lo que pasa en esta película, que tenemos a su agente de S.H.I.E.L.D. como civil y ya finalmente como el Capitán América de regreso. Bueno, que no usaron el traje de nómada, ¿eh? me hubiera encantado, me gusta mucho ese traje. Pero bueno, un traje espantoso. El nómada, el hombre sin país. Y bueno, hay dos finales. El primer final es dirigido por Joss Whedon, curiosamente, porque es ya la entrada a Avengers. Vemos al Barón Von Strucker, que en los cómics siempre ha sido el líder de Hydra. Y vemos que aparentemente los mutantes, al igual que en el universo Ultimate, no nacen, sino fueron creados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y no se llaman mutantes, se llaman... Bueno, son milagros. Son milagritos. ¿Por qué no les pusieron Marvels? ¿Maravillas? Sí. Pues, ¿cómo se luchando ahí con... Bueno, de hecho, de entrada ya hubieron usado esa referencia en Avengers, según yo. ¿Los Marvels? Vivimos en una era de maravillas. Sí, una época de Marvel. me refiero a que... Yo creo que quieren hacer la distinción de que los superhéroes estos son maravillas y como van a ser villanos estos... Ajá. Bueno, entre comillas villanos. Sí. Van a ser siendo utilizados por los malos. Exacto. Paréntesis, los derechos de Fox no regresan a Disney, ¿verdad? Mientras tengan películas en producción. Lo publicaron hoy varios contactos en Facebook, sí. Pero no sé si la nota es de hoy o fue de ayer. Yo creo que es de April Fool's. Pero la publican como hoy. No. Ayer salió que Disney había comprado DC, etcétera. No, lo que pasa es, para las personas que no saben, en los Estados Unidos, el primero de abril es April Fool's Day, que es básicamente donde es Santos Inocentes, versión americana. Donde básicamente puedes decir cualquier tipo de mentira y la gente es estúpida, te la cree. Entonces, básicamente lo que sucede es, hasta donde yo sé de derechos, mientras hay una película en producción, no les pueden quitar los derechos. ¿Qué pasó con Daredevil? No produjeron una película en una X cantidad de tiempo, regresaron los derechos a Marvel. Y lo mismo pasa con, iba a pasar con el Hombre Araña. Fantastic Four también. Y con el Hombre Araña también. Espero que pronto pase con los Cuatro Fantásticos, porque me rehúso a tener una antorcha humana en el cine. Pero bueno, no hablamos de eso. Yo no entiendo esa película y también que pintaba por los creativos. Sí, y no. Y Doctor Doom, mujer, y así como, ¿por qué no haces tu propia historia? ¿Por qué no te olvidas de los Cuatro Fantásticos? Arma tu propio cómic. Sí, vas a tener tantos cambios. Sí. ¿No? Pero bueno. Y tu historia es tan buena que no afectan esos cambios a los. Hagamos unos personajes que. Ok, señores, ya le dedicamos una hora al Capitán América. Básicamente, lo que tenemos que decir es vayan a verla. Sí. Pero bueno, rápidamente, los finales, para las personas que no sabían, Baron Strucker, el líder de Hydra. Él y sus científicos crearon a los milagros, a los mutantes de esta parte del universo cinematográfico de Disney. Y los dos personajes que vemos ahí es Quicksilver y su hermana Wanda y Pietro Maximoff. Y tenemos a Quicksilver y obviamente tenemos a la Bruja Escarlata, que curiosamente, según yo leí en Wikipedia, están diciendo que ella básicamente sus poderes son telequinesis. Exacto. No va a tener los poderes de bruja, los Hex Powers. Poderes que nunca nadie ha definido muy bien. Cada vez que alguien los define, los cambian otra vez. Pero básicamente, cada mes alguien los redefine. La definición oficial, según nuestro buen amigo John Byrne, tiene el poder de cambiar la realidad del principio del tiempo hasta el final. Por decir, si ella decide que se tiene que romper una silla, ella se concentra y una de las patas se vuelve más débil y la persona que estaba sentada en esa silla se caerá, porque obviamente se romperá la pata. Pero lo que ella hace es cambia el tiempo y el espacio alrededor de la pata y no se rompe en ese momento. Se rompe desde que fue creada. ¿Ya comprendes? Entonces, ella tiene la manera de cambiar la realidad a través del tiempo y el espacio. Y por eso es que Immortus en algún momento la trata de detener. Porque ella tiene la capacidad de destrozar el mundo. Y de hecho lo hizo en House of M cuando dice No More Mutants. Porque desactiva un gen desde el principio del tiempo hasta el final. Y es bien extraño. Por ejemplo, con Stan Lee, ¿cómo funcionaban sus Hex Fears? Era como si Cyclops te echara su Optic Blast, pero y a la vez te echara una maldición. Así como, ¿qué pasó con esto? Era muy extraño, muy extraño. No, muy difícil de definir los poderes. Entonces, hacerlos telequinesis mínimo. Sí. Necesitarían otra película para explicar los poderes. Exacto. Si van a necesitar otra película solo para explicar a Winter Soldier, ¿no? Y después ya el segundo final que viene después, al mero, mero, mero final de los créditos. No, es que todos ¿sabes quedado? ¿Qué pienso de Winter Soldier y todo esto? Yo creo que van... ¿Ves que viene una película de Black Widow? Sí. Yo creo que aquí se va a abrir todo esto de el Infinity Serum, ¿cómo se llama? Ajá, que hay un suero que hace que ciertos personajes vivan más. Exactamente. Esa fue una de las preguntas que nos hicieron de cómo es que Ardyn Sola, Barón Zemo y Red Skull han sobrevivido tanto tiempo sin envejecer. Tenemos que contestar esa pregunta, pero ¿termina? No, también, o sea, Black Widow, de hecho, en los cómics es más vieja que el Capitán América. Sí, ella es la última de la... De los linaje, Romanov. De los Romanov, es la última del linaje. Entonces, ¿los Romanov murieron o fueron...? A principios del siglo XX. Sí, sí. No, durante la Revolución Rusa. La Revolución Rusa consistió en expulsar a los zares Romanov y en que entraron los comunistas. Estamos en los 1930, ¿no? No, antes. 1910. Entre 1910 y 1920. ¿Perdón? Empezó eso por el 1890, ¿no? No, o sea, Karl Marx y todo eso ya estaba la filosofía haciéndose fuerte. A principios del siglo XX es cuando se vuelve una revuelta a nivel todo ruso, bueno, de hasta aquí sacan a los zares. Lo bueno que pueden hacer con Black Widow acá es que ella nomás tiene que ser la última descendiente de los Romanov, pero pudo haber sido su mamá la que escapó en 1910. Podría ser, pero hay algo que dicen Avengers. No, pero ella fue parte de los KGB. Ella fue parte de la KGB, no, pero no necesariamente tiene que ser de la KGB de 1950. Puede ser de la KGB reciente. No hay KGB reciente. No, es que fíjate en la edad, que dicen que tiene. Sí. Dicen, en la Captain America dice que nació en 1984. Ajá. Entonces, para cuando cae el muro, cuando cae la Unión Soviética, hubiera tenido 5 años. Ajá. Yo creo que sí va a ser algo así, que sí va a ser como en los cómics de que... Y te lo digo, hay una mención en Avengers que dice: yo soy ruso, he visto imperios crecer y caerse bastante. Veamos qué sucede, pero bueno, tenemos que atender el Soho Chat antes de que me mate la gente que está aquí escuchando. Ya están empezando a... Lo siento mucho, pero tenemos que hablar un poquito de esta película, ya para que todos ustedes sepan, y relájense, porque siempre existe un Comic Manía extra, y ahí podemos resolver todas las preguntas que no se resuelvan en vivo. A ver, mi querido Brainiac 5, el micrófono es tuyo. A ver, dice... Joy Papito te está diciendo, ¿no? ¿Qué? Se llama... Scarlet. Esta chava, sí. Silicona asesina. Te doy una idea. Ok, si es un troll, nomás bríncatelo. No, okay. No. Lee no, la no, pregunta, si es una pregunta seria. Es una pregunta seria. A ver, ¿qué dice? Silicona asesina, ¿qué nos dice? Dice, Joy Papito, ¿para ti quién es el villano en esta película del Capitán América? Hydra, en general, y específicamente es Alexander Pierce. Próximo, muchas gracias. Próxima pregunta. Saludos a Sod. Y a ver, Sexy Lanterns Back. Dice, una pregunta. ¿Qué le pasa a todos el día de hoy? Dice, una pregunta para Joy. No, es un troll. Ah, ok. Sí, bríncate los trolls, por favor. Sí, sí, nomás borra las preguntas y punto. Sí. A ver. Shannon Joy Lantern. Dice, saludos a Bernardo, Brainiac y Joy. Saludos. ¿Podrían recomendar cómics de fantasía medieval, arturiana y de cómics sobre realidad virtual tipo Matrix y Tron? Uh-huh. Gracias, que sigan con el excelente programa. Muchas gracias. Pues, ¿sabes qué? Si nos vamos a lo que es fantasía, yo tendría que decir Camelot 3000, que es fantasía pero con un poco de ciencia ficción. Básicamente es el Rey Arturo regresa. Y matas dos, ¿no? Sí, sí. El Rey Arturo regresa a la vida en el año 3000 para ayudar a Inglaterra a pelear contra una raza de alienígenas que quiere conquistar el mundo. Y en el caso de algo estilo Matrix, a ver qué. ¿Te ocurre algo? Por ejemplo, hay mangas como Akira o el anime de Ghost in the Shell. Sí, de hecho, Ghost in the Shell mucho es muy bueno. Sí, el anime de Ghost in the Shell es buenísimo. En cuanto a fantasía, tal vez no sea tan arturiano, pero los New Gods, aunque sean superhéroes, tienen una estructura de fantasía bastante marcada. Uh-huh. A ver. El Príncipe Valiente. Príncipe Valiente. Príncipe Valiente es un clásico y los encuentras súper baratos los compendios. Y de hecho él vive en el tiempo del Rey Arturo, ¿no? Es divertidísimo. O sea, todavía creo que lo llegaron a publicar en las tiras de los periódicos. De hecho, era muy popular a principios del siglo. No hace tanto de las últimas compendios estos de que venían los domingos de historietas. El Príncipe Valiente tenía su sección. Ah, no sabía eso. Pero curiosamente... Pues de los últimos... Ese... Señores, por favor, ya. Estuvo bien con el Príncipe Valiente. ¿Tengo que decir algo? ¿Príncipe Valiente? No. Tengo que decir algo. Desafortunadamente, los cómics de fantasía han sido muy difíciles de conseguir una audiencia. De hecho, Cross Gen fue el último gran experimento de hacer cómics que no fueran de superhéroes. No les funcionó. O sea, funcionó más o menos, pero tenían ahí magia, fantasía, ciencia ficción. De Game of Thrones. Que es malón, según mucha gente dice, porque es muy obvio. Pero si quieres... Yo conozco fans de la serie y que han leído los libros, que le gustan mucho, que el cómic dicen... Es muy obvio, es muy simple. Es un asco y que ni el dibujo es bonito. Es muy simple. Pero si quieres tener esta primera introducción a Game of Thrones, léete los cómics y después digas, y cuando dices, ok, ya me interesó la historia, ahorita voy a leer los libros. No son buenos. Pero si quieres leer algo de fantasía, es que hay muy pocas cosas. Hay cosas como, o sea, fantasía, pues Sandman, si hay clásicos. Bueno, es que fantasía arturiana medieval es difícil. Yo creo que más que fantasía medieval, así hay Sword and Sorcery como Conan. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Mouse Guard, que es una historia de All Ages, pero se me hace que está muy bien hecha. Y solo que no se acerca tanto a esta onda arturiana. No, yo diría, mira, Camelot 3000 y Game of Thrones, yo creo que por ahí estamos. Y en lo que se refiere a ciencia ficción estilo Matrix, en los cómics no hay mucho, pero en el manga hay muchísimo. Y Ghost in the Shell es buenísimo. Yo vi el anime, me encantó. Y además lo vi doblado y aún así me gustó. Hay cómics franceses como los de Soleil que también se acercan mucho a esa onda cyberpunk y lo que hace Jodorowsky. Los Animatrix. Próxima pregunta, por favor. Próxima pregunta. A ver. Tenemos aquí. dice Omega Eduardo. Dice, hola Joy, aquí están mis preguntas. ¿Qué opinas de la parodia de los 90s de Disney de Batman, que es el pato Darwin que salía después de DuckTales? Nunca me gustó eso, ¿no? Divertidísima. A mí se la siento entretenida, pero también estaba muy chavo. Entretenida, está divertida. Y también creo que los tres nos merecemos un zape por no mencionar antes a Transmetropolitan con la pregunta de Cyberpunk. Sí, tienes toda la razón. No es una historia fácil. No a nivel de entendimiento, nomás que es muy grotesca. Es de Warren Ellis. Sí, es correcto. Muy pesada. Es muy pesada, es muy grotesca, es muy agresiva. Me recuerda mucho a The Boys de Garth Ennis. Yo creo que mucha gente está leyendo The Boys ahorita. Si les gusta ese tipo de historias, adelante, compren Transmetropolitan. Yo lo leí y me tuve que bañar con ácido para sentirme limpio otra vez. Es una historia muy difícil de aguantar, pero si te gusta ese tipo de historias, te va a encantar. ¿Sabes qué? ¿Cómo que se me hace Transmetropolitan? Como si Alan Moore fuera un periodista que tiene posibilidades de manipular la realidad. No sé, yo mucha gente hace la comparación con Alan Moore, pero yo digo que Alan Moore tiene sus momentos de lucidez, o tenía sus momentos de lucidez, y por eso nos dio cosas tan hermosas como Tom Strong. Pero yo me refiero al personaje. El personaje sí es como muy intenso, como Alan Moore, Spider-Man. Okay. Va. A ver, próxima pregunta. A ver, y también nos dice Omega Eduardo. Dice, tu opinión de la serie de los 90s de Gárgolas, que era la competencia de la serie de Batman de los 90s por parte de Disney. Compañero, mi querido Omega Eduardo, si tenía la serie de Batman, créeme, ni Darwin Duck ni Gargoyles entró en mi radar. Porque para qué ver algo que yo consideraba inferior cuando podía ver al original. Bueno, y Gargoyles creo que iba más como a la onda de Tortugas Ninja más que a Batman. Ok. Ajá. Sí, pero me imagino que el estilo, el tono, la oscuridad. No, pero la animación era muy buena. Excelente. Y pero, viéndola ahorita en el futuro es increíblemente chistosa porque van contra la mega inteligencia y los datos secretos y te sacan unos cassettes. ni ¿cómo se llama? Disquets, ¿no? De hecho, ya es como Armin Sola. Sí. En los primeros capítulos están como en un tipo helicarrier. Ajá. Con las mega computadoras y lo que les interesa es un cassette, es un disquete ahí. Pues mirando, recordemos que uno de los Transformers villanos era un boombox. Soundwave, era una casetera gigantesca. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos a Donnie Hersfonds que nos manda saludos. Ah, un saludote. Muchas gracias. También pregunta Silicón Asesina y buena pregunta. A ver. Dice Papusha Joey. Esas partes bríncatelas, nomás ve directo a la pregunta. Ok. Dice, ¿tú crees que si Armin Sola no se hubiera infiltrado en S.H.I.E.L.D. hubiera habido historia? ¿No crees que Sola es al final el enemigo en esta película? No. Y que gracias a él sobrevivió Hydra. No, porque él está siguiendo órdenes. No les está dando. O sea, digamos, él infiltró Hydra y hizo todo lo que tenía que hacer. Ahí lo puedo debatir viendo Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, tendría que ver yo Agents of S.H.I.E.L.D. Pero recordemos, y lo vemos muchísimo en la primera película de Capitán América, Armin Sola es el achichincle del Red Skull. Él obedece órdenes como un buen nazi. Entonces, obviamente, cuando desaparece el Red Skull, su misión es continuar Hydra. Pero no lo hace por decisión propia, lo hace porque es necesario para también su supervivencia, porque sabe que si él se muere, ¿quién lo iba a meter en la computadora? Sí, y ahí se ve su desarrollo bien, porque de hecho como que te dan a entender que vende a Hydra. ¿Y qué es lo que hace? Él se suicida para poder matar al Capitán América. El villano nunca se suicida. Red Skull no se suicida. Blofeld no se suicida. Red Skull es tan malo que los nazis le tienen miedo. Sí. O sea, ni uno hubiera buscado darle a él el papel de villano. Sería bueno, y Caín es el villano, ¿no? O sea, él fue el primer malo. No. Él básicamente continúa las órdenes dadas por el Red Skull. No, y viendo la psicología, cuando Pierce le mata a su chacha que viene, que se le olvidó el teléfono, ahí puedes ver perfectamente cómo piensa este sujeto. Sí, de hecho hasta Alexander Pierce no es, digamos, el villano, él también está siguiendo las órdenes de Hydra o de Red Skull, para ser más correctos. Un CEO. Ah, sí. No, y se nota, o sea, así como, ay, desearía que hubieras tocado, pa. Uh-huh. A ver, próxima. Dice también Silicón Asesina. ¿No te parece que el soldado de invierno fue tan solo un red herring? ¿En qué aspecto? ¿Del nombre de la película? Sí, que la película no se trata de él, sino se trata de la infiltración de Hydra, y el villano es obviamente Alexander Pierce. pero sí estuvo ahí nuestro buen amigo el Soldado del Invierno. Muchas personas, incluyéndome a mí, pensó que tal vez no iba a ser Bucky, sino que iba a ser el Red Skull disfrazado u otro personaje. Y en el caso de este de Alexander Pierce, pensábamos que también iba a ser. Sí, yo pensé que iba a ser Red Skull. Red Skull disfrazado. Sí. Y ese hubiera sido el Red Herring, ¿no? De, sí. Más que este. Winter Soldier hubiera sido Alexander Pierce, y me encantó que nos tomó de sorpresa la película, porque Winter Soldier sí es Bucky y sí sale en la película, ¿no? O sea, no nos engañaron de que no salía en la película y o que iba a salir y no salió. Salió, y Alexander Pierce fue su propio personaje, porque me imagino que el Red Skull sí sobrevivió a la primera película y está detrás de las escenas. Lo estamos guardando. Porque lo que vimos también al final de los créditos es que el báculo de Loki es una de las piedras del infinito. Bueno, eso lo vimos al principio de Avengers. Bueno, sale de ahí, ¿no? Pero la cosa es que, digamos, el báculo de Loki puede ser que tenga la gema de la mente. ¿Cierto? Sí, por eso puedes manipular a diestra y siniestra gente. Exacto. El Aether, que aparece en Thor, es la gema del poder. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por ahí dice que Kevin Feige dijo, que es el productor ejecutivo. ¿Kevin Feige? Feige. Dijo que el Tesseract es la del espacio. Sí, me imagino, porque es una puerta. Exacto, entonces si es la del espacio, por eso es que cuando la tiene Loki, él nomás se desplaza en el tiempo, y también nuestro buen amigo Red Skull no murió. Se teletransportó a otro lugar. Entonces cuando se desintegra al final de Capitán América, no muere. Nomás está en otro lugar, y me imagino que donde está, él está dando las órdenes. Porque ¿qué es lo que le gusta hacer al Red Skull? Atacar de atrás, que nadie lo vea. Por eso es que él no estaba al frente de los nazis. Él estaba detrás de Adolf Hitler, guiando todo detrás de las escenas. ¿Cierto? ¿Estamos sí, de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. ¿Vamos? A ver, Mark Stallion. Mark Slayton. Slayton. Dice, saludos Joy, Bernardo y Brainiac, y no sé quién más está. Yo soy Spike. Lo siento, Spike. The Amazing Spike Valentine. Friendly Neighborhood Spike Valentine. Dice, muy buena su plática de Sandman. Felicidades y saludos. Gracias. Están divertidos los nicknames guarros. Dice, okay. Creo que ya puedo escuchas. Adivinar de qué país es, ¿no? Ok. No me encanta, dice, sale el gatopato. Por aquí está el gatopato. A ver, entonces. Dice, ¿conocen el nombre de la novela gráfica francesa de un Peter Pan más oscuro? ¿De un Peter Pan más oscuro? A ver. No, la verdad. ¿Qué lees? No, pues, hecho, no leo novelas gráficas, leo cómics. Yo también. ¿Y tú, Bernardo? ¿Tú también lees cómics? Sí. ¿Cómo debe de ser? No sabemos, pero lo voy a buscar. Búscalo, por favor. Ahí, si lo puedes poner en la página de Comic Manía, te lo agradecería. Hay muchas versiones un poquito más oscuras de Peter Pan. De hecho, la primera no está así tan brillante. Me acuerdo que había una versión de anime que pasaban en el 5 muy buena. Cierto. Tan divertida. A ver, aquí tengo a Afro Joy. Tristemente, no estás lejos de la verdad. Sí. Están buenas sus preguntas. A ver. Dice. Bueno, pregunta para Bernardo, que pregunto una para cada quien. A ver. Dice, ¿crees que saldrá a continuación de la serie Clone Wars que salía en Cartoon Network? No. No, o sea, le dieron carpetazo. Los últimos capítulos en producción los está pasando Netflix en Estados Unidos. Y lo que sigue es Rebels. O sea, no es difícil decir una continuación de Clone Wars. Sería el episodio 3. O sea, lo que viene ahora de parte de Disney Star Wars es Star Wars Rebels. Que sería el fundamento para la cuarta película. La creación de los enlace. Rebeldes. El enlace. Pero igual, siempre tienden, por ejemplo, entre el Imperio Contraataque y Regreso de Jedi, por ejemplo, está Shadows of the Empire. Y siempre como que buscan cómo meter algo en medio. Eso yo creo que podría ser. Hay que vender. Pero están haciendo las películas estas animadas de Boba Fett y de, ¿cómo se llama? De Yoda y todo eso. Ya hasta anunciaron al hijo de Yoda, según yo. El hijo de Yoda. No, la de Boba Fett sí, pero no han dicho en qué periodo se va a incluir. Yo pensaría que es entre episodio 3 y episodio 4, okay. Que es el espacio que siempre han cuidado que nunca tenga que no se han hecho proyectos. Próxima pregunta. Próxima pregunta. Joy, si pudieras elegir a tu sidekick, ¿quién sería? Si pudiera elegir a mi sidekick, bueno, te puedo garantizar que no sería Bernardo Soto. ¿Cómo? Honestamente, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser mi tendría que decir, aunque no lo creas, el único hombre que me mantiene honesto, su nombre es Beto Calvo. Es tu cerebro móvil. Por eso mismo. Es el único hombre que me ha mantenido honesto. Él debe de llamar por teléfono y decirnos qué hacer. Pero tristemente. Sí, pero como siempre está trabajando, creo que tendría que yo elegir. Pero porque Beto sería el hombre que me mantiene honesto. Pero el único hombre que me aguanta es Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod. El Extreme Joey Moses Experience no es algo fácil y él se lo chutó por 5 días sin parar en San Diego. Además en San Diego no podía huir. No, y además creo que. Es que más bien Beto es tu Alfred. Ok, bueno, si tú lo dices. No, Rodrigo va a hacer body painting. Entonces, igual sí, no llegas más allá de ello. Sí, yo creo que Rodrigo tendría que ser mi Robin y Beto obviamente sería, pues, no sería mi Alfred, y tal vez O sea, no tu mayordomo, la persona en la que confía. La persona en la que confía. Confías al 100%, ahí estaría de acuerdo. Me gustaba la definición de cerebro móvil. Sea como tu comisionado Gordon. Exacto. No, ese sería como que Gus. Porque él también me regaña. A ver, ¿qué más tenemos? Y última pregunta, dice: una pregunta para Spike y saludos para él. Gracias. Spike, ¿cómo andamos? ¿Te parece mejor escritor de televisión o de cómics, Joss Whedon? Te apoyo, Spike, soy Whedonita. Joss Whedon, es que no es tanto de que sea mejor escritor de cómics o de. Sino que maneja muy bien la narrativa, y la narrativa va antes de escribir el guión de lo que quieras. Porque él se acopla, a diferencia de Kevin Smith, él sí se acopla a lo que está escribiendo. Al género. Yo creo que el problema con Kevin Smith es que un día decidió meterse a la marihuana y yo creo que ese fue el problema con Kevin Smith. Sí, porque si tú lees, bueno, si tú ves algo como Serenity, o que es la película, sí. O ves Firefly, ambos son perfectas. Y después lees Astonishing X-Men y es perfecta también. Claro, y entiende perfectamente cómo funciona el medio y aparte su narrativa, qué es lo que pasa antes de hacer los guiones, cuando construye la historia, se ve que la pule y la macropule. Es lo único que no me gustó de Astonishing X-Men. Es la creación de Danger. Funciona muy bien en Astonishing X-Men, pero ahorita la están como que sobreusando. Depende de quién la agarre, sí. Y por ejemplo, eso ya con Grant Morrison y lo que hizo Joss Whedon después. Sí. De que movió tanto el universo Grant Morrison que sí, mucha gente sí se alienó de los X-Men. A mí me pasó. Uh-huh. Joss Whedon supo cómo estructurar. Joss Whedon siempre sabe dónde está fallando y cómo darle la vuelta. Pues me metió a Kitty Pryde y eso como que lo trajo todo otra vez a donde tenía que estar. Así es. A ver, próxima pregunta. A ver. Dice Mike Moran. Lo tengo que decir, quítate los audífonos. ¡Kimota! Podemos hay gente que está gritando Simota, déjenme nomás. Hay gente que dice Simota. Bueno, pues cada quien. Hay que legalizarla. Simota, Simota. No, Kimota. Es una marcha distinta. Pero aparte es bastante claro si están leyendo lo que está sacando Marvel de Miracle Man. A ver, vámonos. Sí. Dice Mike Moran. ¿Es el Barón Strucker suficiente villano para estar en Avengers 2 y o en Capitán América 3? No, pero él va a ser el segundo de Red Skull en Capitán América 3 y va a ser el que da el inicio para la película de Avengers, y el villano va a ser Ultron, como todos sabemos. Es el primer villano, como en las películas de James Bond. Está desde la escena inicial, es el Barón Strucker. No, y más bien también hay para aventar hacia donde quieras, porque también está Thanos. O sea, Thanos en algún punto tiene que entrar a jugar aquí. Sí, entonces va a ser Thanos, Ultron y Barón Strucker. Y puede que no Red Skull, y depende también qué pasa en Guardians of the Galaxy, etcétera, etcétera. Sí, Baron Strucker desafortunadamente no es suficiente villano para los Avengers, pero sería magnífico en una película The Shield. Sería una película magnífica que me gustaría que algún día existiera, que es solo los agentes de Shield dirigidos por Nick Fury contra el Baron Strucker. Esa sería muy buena. Sí. De hecho, lo hicieron en Avengers Earth's Mightiest Heroes. Donde hay un enfrentamiento muy bonito entre, ¿cómo se llama? Nick Fury y... Y Baron Strucker. Cuando le salen las canitas de lado. Buenísimo. ¿Qué más? A ver, tengo al Gato Pato. Ah, finalmente. Un fuerte saludo a nuestro buen amigo el Gato Pato. Bonitos nicknames. Dice, saludos. Pues enriqueciendo la opinión de la película del Capitán América 2. Sí. Les comparto las cosas de las que me percaté. A ver. Abed de Community aparece en el Triskelion. La gente 13, estoy seguro en la firme creencia que en todos los blancos que mataría Insight... eran mutantes o milagros. Y la mención de Adam Strange. ¿Ah? ¿Huh? No mencionó a Stephen Strange. Ajá. Stephen Strange. Stephen Strange, además. Y a Tony Stark y a Banner. O sea, sí. El chiste de este del programa Insight es que va a matar a toda la gente que puede poner en peligro el futuro de Hydra. Es inteligente, pero gente muy capaz. Sí. Pero de hecho aparece en algún momento Tony Stark, ¿no? Tony Stark. Aparece la marca en la Torre Stark. Tony Stark, la Torre Avengers, porque ya tiene hasta la A. Sí, desafortunadamente también y curiosamente a la Casa Blanca. Espero que no hayan apuntadole a Barack Obama, porque honestamente no creo que haya hecho. Es que en esta continuidad no es el presidente, según yo. Ah, qué bueno. No es el presidente. Qué bueno. Y de hecho, no sé si estoy bien, porque lo vi de flashazo como todo. Sí. Pero cuando están marcando objetivos, sí, sale un hombre caminando por un parque. Sí. Creo que es Matt Murdock. ¿Ah, sí? Sí. Pues viene la serie de Netflix, aunque todavía no castean al personaje que lo va a hacer. Sí, pero o sea, solo lo sí, podría ser una arriba, referencia. ¿Pero tenía un bastón? Sí tenía un bastón y el nomás alcancé a leer el Matt en el nombre. Entonces, por eso creo que puede ser Matt. Puede ser Matt Murdock. Puede ser. A ver, próxima pregunta. A ver. Tengo Omar Joy Lantern. Ok. Dice, hola Mesías, Joy, Bernardo, Brainiac 5 y Spike. Saludos. Hola. ¿Qué cómic no me puedo perder donde aparezca el mejor héroe de Marvel, Capitán América? Ya lo dijo Spike. Me gustan varios. No, pero los 25 no. Ah, sí, lo del volumen 5 es el volumen 5 formalmente que hizo Ed Brubaker. Es básicamente lo mejor que se ha hecho en la historia de Captain America. ¿Dices que hay un omnibus del 1 al 25? Sí, y me imagino que hay uno de lo de después de cuando Bucky es el Capitán América. Buenísimos. También, obviamente, tienes que conseguir, así, no te estoy diciendo que lo tienes que conseguir. Creo que son 3 o 4 TPs de Mark Waid con el Capitán América. Claro. Hay 2 TPs antes de Heroes Reborn y 1 TP que vale la pena después de Heroes Reborn. Bueno, pero Heroes Reborn no lo toques. Pero lo escribe Mark Waid, lo dibuja Ron Garney. Son buenísimos, son las mejores historias del Capitán América. Yo diría Fight Terror y The Chosen de Marvel Knights. Yo diría Fallen Son. Fallen Son es muy bueno. El tercer número que no se trata de per se del Capitán América. Pero de cómo impacta el Capitán América. El mundo. El tercer número es muy bueno, que es con Hawkeye. Es Funeral for a Friend de Capitán América. Sí, pero es ¿cómo se llama esto? El número 3 es con Hawkeye y el número 4 es con ¿de varios. Spidey? No. El número 5, es el de Falcon. Cuando Falcon da las palabras. El discurso final. De lo importante que es el Capitán América para el mundo. Sí, que es el funeral ya, el funeral del Capitán. Esos dos números, el 3 y el 5, son buenísimos. Y vamos a ver. El de Spidey me gusta mucho. ¿Perdón? El de Spidey. Eso no lo leí, pero bueno, ahí te va otro que también me encanta. Y este es The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty, escrito por Fabian Nicieza, dibujado por Kevin Maguire. Son 4 números, un poco difícil de encontrar, pero son excelentes. Es el origen del Capitán América. Y uno que pudo haber sido, que es el Capitán America White, que solo hicieron el número 0 y lo dejaron. Y es buenísimo, Jeff Webb y Tim Sale. Así es. Buenísimo, buenísimo. Dime. JLA Avengers. Y los primeros, ¿qué será? Como 15, 20 números del Ron George Pérez. Después de The Avengers. O sea, el Héroe Return. A mí me gustan mucho. Por esta relación que está con los otros héroes y lo que representa el Capitán América. O sea, si Superman le da las gracias. O sea, y como que me gusta. A mí lo que me gusta de esos números que tú mencionas, que son los números de Kurt Busiek y George Pérez de Avengers, es que las cosas a nivel personaje y personalidad están tan bien hechas por Kurt Busiek que cada uno de los personajes actúa como debe de estar actuando. Y los pleitos de Hawkeye y Capitán América son buenísimos. Porque antes se peleaban porque Hawkeye se sentía inferior al Capitán América. Desafortunadamente, con todo su liderazgo de los West Coast Avengers, Hawkeye ya se siente su igual. Pero el Capitán América lo sigue tratando como un novato. Y vienen todos estos pleitos y se va Hawkeye y se vuelve el líder de los Thunderbolts y hace que los Thunderbolts sean un excelentísimo equipo. Próxima pregunta iba a ser nuestra última antes de irnos a nuestro siguiente corte musical. Bueno, dice Jorge Espinosa. Hola, yo y a todos en el estudio. ¿Qué onda? La práctica sobre Morpheus, el señor de los sueños, fue grandiosa y me convenció de engordar mi cochinito para comprarlos. Ah, qué bueno, bueno. Porque al final del día de eso se tratan las pláticas, ¿no? De que dile a David de Fantástico. De eso se tratan. Saludos a todos y cuidado con el clima, que el domingo una granizada que dio miedo. Ah, ok, va que va. Y bueno, ahorita sí ya nos vamos a nuestra segunda canción. ¿Estás listo? Sí. ¿Tienes la versión normal o la versión mix? Si no, ahorita va a hablar Rey David para quejarse. Normal. Me parece perfecto. Nos vamos con esta canción que viene del soundtrack de Arkham City. Y después de ella regresamos con todas sus preguntas de Twitter. No me dejen que se me olviden la pregunta acerca de Artem Sola, Red Skull y Baron Zemo. ¿Por qué han sido tan longevos? Y algunas cosas que tengo que checar. ¿Perdón? ¿De qué habla? ¿Regalos? Oh, sí, sabes que tienes toda la razón. Pasaron y vinieron los regalos y no los hemos dado. Vamos a regalar Infinity de Free Comic Book Day. Y vamos a regalar del 1 al 4 de What If Avengers contra X-Men. Entonces, que de hecho un número lo dibujó Gerardo Sandoval. Okay. Con el que yo trabajo haciendo, bueno, traduciendo cómics. Qué chido, qué chido. Entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a lanzar las dos trivias de este momento. Y tienen de aquí hasta el final del programa, obviamente, para resolverlas. Los primeros correos que nos lleguen serán los ganadores. Si una persona gana, ya no, uno no puede ganar el otro. Entonces, lo que les recomiendo que hagan es pongan la respuesta del cómic que más les interese arriba y el que menos les interese abajo. Y así veré. Y entonces así sabré qué es lo que más les interesa. ¿Okay? Entonces voy a lanzar las dos preguntas ahorita. ¿O qué te parece si me lanzo una ahorita y una al final del programa? Total, yo no checo, yo no reviso hasta el final, hasta que llego a mi casa. ¿No tienes que anunciarlo ahorita? No, yo lo anuncio después. Sí, mejor ahorita vamos a regalar Infinity. Y al final del programa, con la última canción, que es New Kids on the Block, obviamente, regalamos What If. ¿Te late? Me parece perfecto. Ok, vamos a arreglar Infinity, vámonos a la canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Just a dime store poet, keeping pace, talking his face blue. Radio online. $2 store tramps to get a glance, a new chance at you. Walk past the dance floor that's always been a dear friend of mine. Cut cords and concubines dancing in 4/4 time. Hey, mister, the bellman says, I can only recall last night's hotel I said. So he replies, and happy in my age, I thought to blast and apologize for collateral damage. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Estamos ahorita en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Tengo aquí mis dos buenos amigos. Y bueno, en un caso utilizo amigos de la manera más amplia posible. ¿Por qué le dices a Spike que no es tu amigo? Es que soy amplio. Mi buen amigo Spike Valentine y mi, entre comillas, amigo Bernardo Soto, que nos encuentra el día de hoy como siempre, porque no hay manera de correrlo de este programa, ya es parte de... Ya soy parte del activo fijo. Efectivamente, y tenemos obviamente a nuestro buen amigo Brainiac 5, que se está encargando de leer todas las preguntas del Soho Chat. Sigan haciendo sus preguntas, obviamente todas las que no se resuelvan ahorita se resolverán en el Comic Manía Extra de esta semana. Necesitamos otro Shazam y un saludo de cumpleaños para una niña que se llama Andrea. ¿Ah, sí? Sí, de 4 años. ¿Tú más lo estás haciendo? Cumpleaños. ¿Lo estás haciendo a propósito para que yo grite y me destroce la voz? No. Está bien. ¿Para Andrea? Sí. Andrea, con mucho cariño por ser el día de tu cumpleaños. ¡Shazam! ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Y algo que me da terrible y pánico y terror. Traer el sexy de regreso tiene su lado malo, tiene su lado oscuro. Fui a grabar este comercial, uh-huh, y yo tenía 2 niñas, ¿no? Uh-huh. Que eran mis hijas, ¿no? Una tenía 6, otra tenía 5. Hermanitas, súper lindas, muy profesionales, excelentes actrices con mucha energía para trabajar y todo eso. Y obviamente yo siento que como no son actrices profesionales, tienes que jugar con ellas para que tengan mucha confianza contigo y a la hora de trabajar te abracen y te digan papá y se te acerquen sin temor ni tensiones, ¿no? Pero desafortunadamente, cuando estás teniendo el sexy de regreso, hasta las niñas de 5 años caen ante ti. Yo creo que aquí mejor. Mucho ojo, ¿eh? Cortamos. En Irak están teniendo algo similar. Ya nos vamos. Gracias. Fue la cosa más bizarra del mundo porque en un momento me dice la niña, cárgame. Entonces lo cargo. Y me empieza a querer dar un beso en la boca. Entonces cada vez que se me acercaba, yo empezaba a girar mi cara porque dije, no, eso no puede ser. Y la niña dice, ya sola, te quiero dar un beso en la boca. Y yo, ah, no. Y entonces ya empecé a llamar a la señora para que venga por ella. Porque me estaba poniendo súper nervioso. Que tenías que ir al baño de hombres. No, yo hice lo posible por esconderme y afortunadamente ya llegó su mamá y todo se tranquilizó. Al otro día volvió a empezar y me estaba yo muriendo de miedo. Dije, Dios mío, traer el sexy de regreso tiene su lado malo. Entonces a todas las personas... 25 perpetua, ¿no? Ah, no, así... Una disculpa a todos. No, es que nomás quiero decir unas cosas. A todas las personas que están probando la dieta Wolverine, tengan mucho cuidado. Porque tiene su lado malo. Agua se le sentía. Yo siempre pensaba que la dieta Wolverine es comer adamantium. Pero sí, o sea, dijo, me asustó mucho eso. Pero bueno, tenemos que resolver primero esta pregunta que recibí. Barón Zemo, Red Skull y Arnim Zola. ¿Cómo sobrevive Arnim Zola? Spike. Pues su mente se transfiere hacia un medio cibernético porque es lo que importa de Arnim Zola. Él era un personaje muy físicamente... pues débil, era un debilucho, sí, muy inteligente, entonces pues lo que sirve y lo que se usa muy bien en Captain America es su mente. Su mente se va a un cuerpo robótico, así es como sobrevive. Va también esa parte. Barón Zemo, ¿cómo sobrevive tantos años? ¿Cómo sobrevive? Inventa un baño que revitaliza su cuerpo. Entonces él es casi como un Lazarus Pit. Rachel Gould, sí. Ajá, pero en vez de ser él muerto, se sumerge, él con vida se baña, sí, ahí. Cada X cantidad de tiempo y revitaliza sus células, revitaliza su cuerpo, lo mantiene joven, ¿no? Oh. Su hijo también hace exactamente lo mismo. El papá es Helmut, el hijo se llama Heinrich, si estoy en lo correcto. O al revés, yo creo que el papá es Heinrich y el hijo es Helmut. Usan los 3 nombres alemanes que... los más populares. No sabemos, ¿no? Y nuestro buen amigo, el Red Skull, cuando se estaba peleando una vez con el Capitán América, se estaban enfrentando en un laboratorio. Capitán América lo vence, huye de este lugar que se estaba destruyendo. Estaba en una guarida secreta, la guarida secreta se destruye. Estaba en el lado de los químicos, o mejor dicho, un gas. Lo baña. ¿Con un relámpago segundo flash? No. Lo mete en hibernación, ¿no? Oh. Básicamente, como lo congela, al igual que el Capitán América. Pero este espacio de congelamiento o esto se va yendo con el tiempo, o sea, su cuerpo lo va expulsando con el tiempo, y en los años 80 empieza a envejecer rápidamente. El Red Skull empieza, digamos, a demostrar su edad. Tiene un último enfrentamiento con el Capitán América donde ambos mueren. Capitán América regresa a la vida, larga historia, pero involucra al avatar de los indios americanos o de los nativos americanos. Creo que se llama Black Crow o Black algo. Sí, es Black Crow, yo creo, porque Black Talon es el que hace ¿cómo se llama? Zombies, ¿no? Ay, sí, no sabía decirte. Sí, creo que es Black Crow o Black algo, se me olvida exactamente qué animal era o qué pájaro era. Él revive al Capitán América con un ritual nativo americano. O sea, hace un hi-ya, hi-ya, hi-ya y revive al Capitán América. ¿Neta? Te lo... ¿Neta? Ahorita. Y los pieles rojas son políticamente incorrectos. Lo que pasa fue que Capitán América y él se enfrentan porque dice este individuo que digo, creo que es Black Crow. ¿Me podrías checar eso? ¿Crees checa Black Crow o Black algo? Que él es el verdadero. Ah, que él es el verdadero Capitán América, porque él es el que representa a los nativos americanos. En el enfrentamiento, el Capitán América entiende. Hay que pasarles un mapa en Marvel. El Capitán América entiende el concepto de cuál es la pelea, se hinca ante él y le entrega su escudo diciendo: yo me rindo, tú tienes la razón. Se vuelven amigos. Y el Capitán América se enfrenta contra el Red Skull. Digo, ambos se mueren, uno de vejez, y él envenena al Capitán América para que también se esté muriendo de vejez. Se mueren los dos. Llega este personaje y lo revive haciendo sus encantamientos. Y para le de contar, la tenemos a la Red Skull de ahora que es Sin. Ah, pero no, olvídate de eso. La mente de este Red Skull la utiliza Ardyn Sola y la pasa a un clon del Capitán América. Y el segundo cuerpo del Red Skull era el cuerpo del Capitán América con el suero del super soldado, con la cara de Steve Rogers. Se enfrentan, su veneno de Red Skull, que él tiene un veneno que te dispara en la cara y hace que tu cara se vuelva como la de Red Skull y te mueras, similar a lo que pasa con el Joker. Se enfrenta al Capitán América contra él y este gas se le cae a su nuevo rostro. Y su rostro se deforma como un Red Skull, pero no se muere, porque se ha tomado el suero, el antídoto. Entonces tiene el cuerpo del Capitán América con la cara del Red Skull. Bueno, y también está dentro de esa liga el Barón von Strucker y su garra esta. Ah, bueno, sí, sí. Gracias a la garra ha logrado sobrevivir, ¿cierto? Sí. Y básicamente lo que termina pasando es que muere el Red Skull al inicio de todo lo que escribió Ed Brubaker, pero su espíritu sigue vivo. Toma posesión de un cuerpo y después quiere regresa a la vida en Captain America Return. Y como tú mencionas, su hija, Sin, eventualmente se volverá la nueva Red Skull. Y esa era la primera pregunta. La segunda pregunta que tenemos aquí es, Mix Parker dice, buenas tardes a todos en cabina. Pregunta, ¿recomendarían cómics específicos para la comedia? Todo lo que escribe Dan Slott, por decir She-Hulk. No, es bastante cómico. Silver Surfer ahorita. Silver Surfer, que también es bastante bueno, ¿no? Yo sí. No lo he leído, pero... entre Dan Slott y Mike Allred no hay manera de perder. También tenemos a la Liga. Que yo pensé que odiabas a Mike Allred. Ah, no. No me gusta cuando escribe a gente con granos. Por eso okay. No me gustó X-Force. Porque había mucha gente Ecstatic. Con granos. Yeah. Ecstatic. Había gente con granos en la cara todo el tiempo. Vamos a ver. Está la Liga de la Justicia de los 80s de Keith Giffen. También es bastante cómico. Y los Great Lakes Avengers de Dan Slott, bastante cómico. Bueno, también. Por ejemplo, yo diría Strangers in Paradise, el primer volumen. Bastante gracioso. Milk and Cheese. Sí, okay. ¿Qué otro se me ha hecho así gracioso? Pues es que como que yo le tiro más a otras cosas, no okay. Tantos graciosos, pero yo diría esos dos. Esos dos. Y después recomendarían Spider-Man Family Business. Pues no ha llegado, no ha salido, sale en mayo. Pero lo que les puedo decir es esto, leí un poquito de lo que se va a tratar. No me gusta de lo que se va a tratar en los Estados Unidos. Se supone que ya salió aquí en México. ¿Ah, sí? Bueno. Que ya lo pueden encontrar. Bueno, si ya lo pueden encontrar, te voy a decir una cosa. El pro es que lo escribe Mark Waid, James Robinson y lo dibuja Gabriel Del Otto. Lo malo es que el Hombre Araña tiene una hermana que nunca lo habíamos visto. Y aquí aparece Teresa Parker y hace un team-up. Y hace un team-up con Peter Parker. Para una hermana a los clones, yo le voy a la... Señores, Teresa Parker y Peter Parker se unen para enfrentarse al Kingpin. La historia se me hace estupidísima, pero a manos de Mark Waid y James Robinson puede que haya algo positivo. No sé. Es que lo que dice Mark Waid, que él quiere hacer cómics, ya es que es muy fan de la Golden Age, entonces quiere hacer como cosas más alegres, más... Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Daredevil lo ves y es impresionante lo que puede lograr. ¿Entra en continuidad o es una historia...? Entra en continuidad. Es el problema de... O sea, esta idea, si quieren que entre en continuidad, ya no es tan divertido. Y no solo eso, entra en continuidad... Y es antes de Spider-Man 700, antes de la posesión de Doctor Octopus del cuerpo de Peter Parker. Lo que significa es que si es una historia del pasado y no hemos escuchado de Teresa Parker para nada, es que muere o desaparece al final de solo va a tener que ver con este crossover donde están todos los Spider-Mans que han habido a la vez. Que me gusta mucho la portada, ¿eh? La imagen que hicieron con todos los Spider-Mans se ve bastante linda. Pero la historia no sé cómo está. Ricardo Centeno dice, gracias Joey por los regalos, estuvieron geniales, saludos. Ah, pues de nada, él ha ganado muchos cómics aquí en Comic Manía y me pidió que yo los mandara a su ciudad y básicamente lo hice y ya los recibió, qué bueno. José Ángel dice, hasta ahora ha salido solo un número de Avengers Undercover de Dennis Hopeless, ya lo pude leer, me gustó bastante. Tristemente, no lo quiero leer. Pero me pasó exactamente lo mismo que Avengers Arena. Se me hace como una historia bastante estúpida, pero la escribe también Dennis Hopeless, que me encantó. Yo he tenido un problema con Dennis Hopeless. Sí, sí, yo sé, X-Force. No, sino yo estaba trabajando con él y con Gerardo Sandoval. Ajá. Cuando me manda los guiones, pierde el sujeto en lo que son las acotaciones. Ajá. Entonces yo no sabía qué personaje poner. No sabía decirle a Gerardo cuál tienes que dibujar. Ok. Pues mira, yo lo que tengo que decir acá de Dennis Hopeless es lo siguiente. No, es bueno narrando, eso sí. Es muy bueno, porque Avengers Arena no tenía nada para ser buena y es bastante buena. Y Avengers Undercover me encantó. Son los sobrevivientes de Avengers Arena, con la excepción de X-23. De hecho, si puedo luego hacer un paréntesis. Sí, claro. Pero X-23 ahorita está con los All New X-Men. Y me gustó bastante, me gustó bastante. Yo creo que Dennis Hopeless es uno de las nuevas brillantes estrellas de Marvel, porque su Cable and X-Force me encantó su Avengers Arena y este también me va a encantar. Y el paréntesis que quiero hacer es que Dennis Hopeless y Mike Norton hicieron un personaje basado en Steve Ditko que se llama The Answer, en Dark Horse Comics. Son 4 números que deben de checar, están muy buenos. Ok, va que va. A ver, ¿podrías recordarme en qué cómic Reed Richards encuentra la solución de algo, pero lo que está haciendo... pero deja lo que está haciendo porque Sue se lo pide? Eso fue en un número de Jonathan Hickman de Los Cuatro Fantásticos, si tú recordarás. Jonathan Hickman primero escribe una miniserie de Los Cuatro Fantásticos que es Secret Invasion, Cuatro Fantásticos, y después toma el título regular. Cuando él toma el título regular, se junta con los Reed Richards de todas las dimensiones, y en esa primera, en esa primera saga, en esos primeros 4 o 6 números, es cuando, de hecho creo que así se llama el crossover, ¿no? Solve Everything. Sí. Entonces, es el primer arco de Jonathan Hickman en Los Cuatro Fantásticos, es el que te estaba mencionando. Sí, todo su trabajo, a pesar de que sea un poco predecible, en Fantastic Four es muy bueno. Yo creo que desde hace 20 años antes no habían historias tan buenas de Fantastic Four hasta que él llegó. Sí, lo último bueno de Los Cuatro Fantásticos fue John Byrne, seguido después por Mark Waid, pero Mark Waid se fue más a la nostalgia y a la diversión. Y no fue tan memorable, la verdad. No fue a lo complicado que puede ser una historia con Reed Richards. Se fue como que más a la diversión de la familia, ¿no? Y además el arte de Waringo en Los Cuatro Fantásticos no me agradó. Me gustaba en otros lugares, pero en Cuatro Fantásticos sentía que no daba lo mejor de sí. Esa fue una pregunta de José Ángel. Y dice acá Roberto González que Roberto González va a ir disfrazado de Leónidas a la próxima mole. Y le quiero decir, ¿sabes qué, Roberto? Lo estuve pensando. Si tú vas de Leónidas, yo voy de Temístocles. Creo que nos veremos bastante bien. Yo creo que va a ser de Shameless. De Shame, que diga. No. Dice acá, jaja, está increíble el cap. Yo iré por la cuarta. Momento favorito. El mío fue cuando no abandona a Bucky y se deja pegar. Okay. Eso fue bastante lindo porque demuestra el Capitán América. Él no vence golpeando, él vence a un nivel más interno. Llegando al corazón de Bucky, diciéndole: si me tienes que matar, mátame. Yo estoy aquí porque tú eres mi amigo. Estamos juntos hasta el final. Sí, que es algo que le había dicho Bucky cuando se acaban de morir la mamá de Capitán América. A mí, mi momento favorito son varios, pero siempre tienen que ver con el Capitán América y con Falcon, porque Falcon es un soldado más, pero inspirado por Cap, es un héroe. Y él se da cuenta y lo sabe. Y de hecho hay un momento muy bonito cuando Nick Fury le dice: ¿quién es este chavo? Y dice: no me mires a mí. Estaba viendo quién iba quién lo iba a apoyar y quién no. Y dice Falcon: no me mires a mí, yo soy igual que él, nomás hago todo más lento. Básicamente diciendo, Capitán América es mi líder, yo sigo al Capitán América hasta la muerte. Y al mero final, cuando el Capitán América tiene que ir a buscar al Winter Soldier, y le dice a Sam Wilson: no tienes que venir conmigo. Y Sam dice: lo sé. ¿Cuándo partimos? Sí. Eso habla de una gran amistad. Todas las escenas con Falcon son muy buenas. Son buenísimas. ¿Tú es tu momento favorito? Y de los que no han dicho, a mí me gusta mucho cuando va al museo. Sí. A su exhibición. Muy bien. La corretiza en la camioneta de Nick Fury. Excelente, excelente. No, los bits de acción están hasta arriba. Sí. Y el discurso, según yo, o sea, cualquier otro... Ay, ridículo, pero con él sí estamos con él. ¿Y qué le dice Falcon? ¿Lo escribiste antes o nomás se te ocurrió? Qué bonito, qué bonito. Qué bonito ese momento. A ver, tú. A mí me encanta cómo se ve Steve Rogers, cómo no entiende esta era cuando está con Black Widow escapándose en el centro comercial y le dice lo de: bésame, cuéntame un chiste y todo eso, y cómo se pone él, así como que todavía tiene esta moralidad de los años 40 bastante marcada. En cambio, Black Widow está en todo. Sí, buenísimo. Y es una buena contraparte, yo creo, Black Widow. Funciona muy bien. Él es el sol y él es la oscuridad. Y ella es la oscuridad. Yo creo que mi momento favorito sería cuando están con Armin Sola, que le cuenta, ahora sí que la historia de Hydra and Shield, el horror en la cara del capitán y el enojo que sufre es increíble. Esta próxima pregunta me encanta porque hago cosas y después nadie las escucha y dices en serio, ¿por qué lo hago? Ricardo Centeno, gran persona, le acaban de llegar sus cómics, me pregunta muy lindamente, Joey, ¿me recomiendas Batman Zero Year? ¿Me podrías decir de qué se trata más o menos? El buen Carmix y yo nos echamos dos horas en Fantástico. Está el audio, ya puedes bajar el audio en nuestra página de Facebook, que es, mi queridísimo. La página de Facebook es facebook.com/comicmaniaradio. Comicmania MX, de hecho. Comicmania MX. Sí, los noruegos se quejan mucho. y también lo puedes bajar de nuestro blogspot, que es, mi querido Bernardo. Comicmaniaradio.blogspot.com o .blogspot.mx. Ahí están todos los audios, lo puedes bajar. Fueron dos horas literal hablando mal de Batman Zero Year, como menciona el nombre. Es el origen de Batman, no digamos una secuela de año 1, sino es una precuela de año 1, como digamos todo el proceso de Batman, de conseguir el batimóvil, de hacer su armadura, de regresar a Ciudad Gótica, etcétera, etcétera. Es malísimo, es apestoso, es ridículo, es una basura. La historia, el arte de Greg Capullo es hermoso, los colores de nuestro buen amigo Francisco Plasencia son preciosos, pero es una gran calidad de arte que no te lleva a ninguna parte porque la historia es abominable. Yo lo que quiero con eso es, ya existe Year One en película, ya existe Batman Begins, ¿para qué siguen haciendo historias de origen de Batman? Y haciendo unas tan malas. Sí. Es malísima, no lo compres. Bueno, y Gotham, a ver qué tal está, porque eso de que niños... Pero no. El comisionado Gordon me llama la atención. Claro. Exacto. Va a ser la historia de Gotham Central, o sea, de la jefatura de policías de Ciudad Gótica, va a ser la historia de Gordon. Y Batman va a ser una aparición secundaria, va a ser un personaje secundario en Gotham. Pero que aparezca en el primer capítulo y en el último, nada más. Ajá, exacto, yo creo que el problema de esto es que lo hace Fox y Fox no, o sea, lo que ellos producen en casa no tiene el tono como de cine negro que debería tener una historia de Gordon. Yo creo que lo que van a hacer es más a estilo CSI, sí, en Ciudad Gótica. Que sí, sí, tengo la idea medio flojera. Que no me gusta CSI. Pero bueno. Entonces, por favor, lo que yo te recomiendo, Ricardo, escucha este audio donde vomitamos esta estúpida serie y de esa manera podrás entender todo acerca de Zero Year y mejores historias que las que hay en Zero Year. Que por cierto, Greg Capullo ama a todos los fans de México y siempre está agradeciéndolos. Es una gran persona, es una gran, sí, gran persona y un gran dibujante. Qué lástima que pues, no nos sirve para nada. Dice acá, Draxidian Icefire dice, hola, creo que la pregunta de Peter Pan, se refería a este cómic, que es, vamos a ver... Este cómic, se lo voy a mostrar a Spike a ver si lo conoce. Se tarda 3000 años acá en poner este Twitter pic. Ah, está mejor, tengo una mejor idea. Mira, lo retuiteamos, mi querido Draxidian Icefire. Y ya toda la gente va a poder saber qué rollo. Víctor Manuel Viruete dice: reportándome un poco tarde, saludos a todos en cabina. Víctor, antes no, la temprano, no, ¿eh? La transmisión sin problemas en la página de la red, muchas gracias. ¿Se puedes hablar un poco del cómic de Valor que me mencionaste en la plática del sábado y su relación con la Legión de ese tiempo? Es que tenemos a dos fans de la Legión. Uno que es Víctor, bueno, que le encanta la Legión. Yo pensé que eran tú y Gustavo. No, y según yo, tú y Gustavo deberían de invitar a comer. Sí, es Víctor. Víctor le gusta la Legión y más que nada le encanta el personaje de Monel, ahora conocido como Valor. Son tan poquitos. Y José Ángel, él quiere saber todo acerca de la Legión también. Déjame brincar en esa pregunta y la dejamos para el final, para ir corriendo. José Luis dice, el conductor de TV que mencionan en el Capitán América 2 es una adaptación de Wonder Man, dando la presencia de Visión y Scarlet Witch. Ok, es que lo que pasa es que hay un momento donde Jasper Sidwell empieza a mencionar diferentes personas que pueden afectar el universo, sí, Marvel. Sí. De cierta manera, Doctor Strange. De cierta manera que puede afectar obviamente el universo en Marvel para que Hydra no pueda conquistarlo. Y mencionan a un presentador de TV. Y como todos sabemos, Simon Williams era alguien que hacía armas. Llega el profesor Zemo y los Masters of Evil le dan superpoderes y se vuelve Wonder Man. Wonder Man infiltra los Avengers para traicionarlos de adentro. Muere, regresa a la vida y cuando regresa a la vida no sabe qué hacer y se vuelve un actor en un show de niños que es, sí, el señor Músculos o Mr. Muscles. Excelente traje, mi próximo cosplay. Y donde él básicamente va y es el hombre fuerte en este show para niños donde él trabaja con un payaso. ¿no? Entonces cada vez que hay que hacer algo, un fortachón tonto, llegaba Wonder Man y cargaba niños o cargaba un escritorio, y básicamente es lo que él hacía. Pero no era, digamos, un presentador, era un actor dentro de una serie de televisión, pero es el único que podría ser actor. Y dice José Luis que efectivamente a ese se referían. Y ahorita contesto acerca de valor, o lo contesto rapidísimo. ¿Cómo quieres? Sí, ah, sí, rápido. Eres el único, además. A ver, Largand viene del planeta Daxam. Los daxamitas son parecidos a los kryptonianos en que si están en un sol rojo, no tienen superpoderes. Si están en un sol amarillo, tienen superpoderes. La gran diferencia es que a unos les afecta la kryptonita y a otros les afecta a él. Plomo. Muchas gracias. Entonces, él eventualmente llega a la Tierra, perdió su memoria. Lo único que recuerda es que conoció a Jor-El antes de que explotara Krypton. Cree que es el hijo de Jor-El, cree que es el hermano de Superboy. Tienen una relación, se vuelven amigos y se tratan como hermanos. La razón por la que se llama Mon-El es por... El de la casa El. Exacto. Mon es porque es Superboy o algo así. Se olvidó, perdió su memoria, se olvidó de su nombre. Se conocen un lunes. Monday. Gracias. Entonces él es Mon-El, porque conoce a Superman en un lunes, se vuelven amigos, le dispara un ladrón, el plomo de la bala lo está matando, recuerda quién es, lo mandan a la zona fantasma, donde está por 1000 años, hasta que la Legión lo rescata. Brainiac 5 es el que crea el suero antiplomo, que lo mantiene vivo, y él se vuelve parte de la Legión, ¿ok? Y se vuelve el sustituto de Superman cuando Superman no está en la Legión, ¿cierto? Lo que termina pasando es que ya pasan muchos años y el nombre de Mon-El es muy estúpido en general, y también deciden que como Superboy nunca fue parte de la Legión, el nombre ya no encaja. Entonces lo que él hace, él es el hijo de uno de los invasores de la Tierra durante la invasión de DC. Entonces como su padre muere, él decide ir a la Tierra para descubrir cómo es que su papá dio su vida por esta raza, y se vuelve el héroe llamado Valor porque tiene mucho valor, o sea, porque es muy valiente. No, bueno, el nombre anterior era malo. Te voy a presentar a Paul Levitz. Eventualmente él tiene sus aventuras en el siglo XX, y después larguísima historia termina en el siglo XXX o siglo XXI, y tiene aventuras con la Legión, primero como Valor, y después viene un reboot y se convierte en Mon-El, pero en vez de ser Mon-El con Mon-El, es Mon apóstrofe O N espacio E L, porque se nombró Mon-El por un héroe de Marte. Entonces, como en John Jones, entonces hay un héroe de marciano llamado Mon-El. Entonces él se llama Mon-El en respeto a este héroe marciano en el reboot. Y no sé que en el reboot era francés. Así y lo que sucede en este cómic que yo le mencioné, hay un cómic de la Legión adulta para todas las personas que recuerden. La Legión siempre eran teenagers, ¿no? Y estaban llegando, creo que el más grande tenía como 19, 18. Todas las personas que recuerden son Gustavo. Gustavo y yo recordamos cuando la Legión eran puros teenagers, eran chavitos de no más de 18 años, 19 años como máximo. Y viene un momento que se llama el espacio de 5 años o el 5 years gap, donde se cancela la serie de la Legión con el último arco, que es la Guerra de la Magia. Y después de esos 5 años regresa la Legión, ¿ok? Y ya son todos adultos, es una historia más oscura. Como en Friends. Algunos ya perdieron en sus poderes, algunos ya perdieron a sus hijos, o algunos ya perdieron a sus amantes, a sus esposas. Ya han perdido muchas cosas a través de. Uno de ellos creo que pierde un brazo. Sí, ya. Uno de ellos ya tiene que caminar con bastón porque un virus entró y su pierna ya no sirve. Todo un rollo. Cualquier reunión de secundaria que tengamos, sí, ahorita, ¿no? Sí, todo un desastre. Y además, los Dominators invadieron la Tierra y tomaron control del gobierno. Entonces es un universo donde los Dominators, que son los villanos, aguas con Domino's Pizza. Exacto. Tienen todo tipo de control. Entonces no digamos comerciales, se me va a regañar Lorna. Entonces resulta que tienen todo este tipo de control y han puesto la Legión como forasteros. Están fuera de ya otro comercial. Pasa yo, o sea, de Spike, pero de ti. No, es que los tienen como son ilegales, o sea, están fuera de la ley, están trabajando fuera de la ley, o sea, no tienen derecho a trabajar dentro de la ley. Entonces, lo que termina pasando es que nuestro buen amigo Chameleon Boy decide reunir a la Legión, pero para poder reunirlos necesita a Cosmic Boy, porque Cosmic Boy, aún sin poderes, es el mejor líder que la Legión ha tenido. Entonces, él poquito a poquito va reuniendo a todos sus amigos para que se puedan enfrentar a los Dominators. Lo que sucede es que Monel, Valor o Largant, como lo quieran ver, ya murió. Se enfrentó contra el Time Trapper en la serie anterior, cuando todavía eran teenagers, y murió. ¿Ok? Y resulta que hay un momento donde muere Monel y muere también el Time Trapper. Pero el Time Trapper hizo una hizo trampa, y lo que hace es mete su mente al cuerpo de Monel y resucita a Monel, con la idea de que si ya tengo el cuerpo más fuerte, con todo mi cerebro maquiavélico, me puedo enfrentar a la Legión y los puedo dominar. El problema es que cuando entra al cerebro de Monel, Monel está ahí y está también el Time Trapper, y se están peleando para ver quién posee o quién controla el cuerpo de Monel. Y también hay una tercera voz, que es el primo de Monel. Entonces, como Deadpool. Exacto, tiene tres voces dentro de su mente. Y lo que termina pasando es que en esta historia descubrimos que cuando la primera vez que muere, entre comillas, Monel, en un cómic de los 60s o 70, sí, en un cómic de los 60s, está ya sea ahí muerto, y su primo da su vida para que regrese a la vida Monel. Pero lo que pasó fue que cuando da su vida o da su alma a su primo, empiezan a compartir el mismo espacio, el mismo cuerpo, el mismo cerebro. Y cada vez que Monel ha actuado como cobarde, que no ha tenido valor, que no ha sido tan fuerte como debería de ser, es el primo que está influenciando sus acciones y lo está haciendo más débil. Entonces, cuando se empiezan a enfrentar estos tres personajes para ver quién termina poseyendo el cuerpo de Monel, lo que hace básicamente Monel es corre a su primo de su mente y dice: "Sabes que eres un cobarde, lárgate de aquí. Yo ante nada soy Monel, soy Largant, el último, ¿cómo se llama?, daxamita del siglo XX, ¿no? Y vengo aquí por el amor que le tengo a Superboy, porque Superboy es la onda y no voy a acobardarme". Y cuando se enfrenta contra lo que resta del Time Trapper, dice: "Te voy a matar, y te voy a matar de un golpe, porque todo lo que has hecho está mal". Y el Time Trapper le dice: "No hagas eso, porque si me golpeas a mí, tengo ciertas trampas en el tiempo y el espacio, que si yo muero, el tiempo que tú conoces deja de existir y se volverá otra cosa". Y Valor dice: "No me importa, porque ante nada yo tengo que derrotar a los villanos". Lo golpea, deshace al Time Trapper y el tiempo desaparece en una luz blanca. Y cuando se reaparece, el mundo es mágico, no es tecnológico. Y Mordru tiene control de todo el universo. Entonces todos los héroes tienen que volver a reunirse para poder derrotar a Mordru. En dos números lo logran hacer. Y cuando regresa otra vez o se reforma el tiempo y el espacio, Glorith, no el Time Trapper, es la nueva ama del tiempo. ¿Ok? Y ahorita ya las grandes peleas se establecen entre Glorith y entre Mordru, que son los dos villanos más poderosos de su universo. Hay también un anual por ahí de la Legión de Superhéroes, cuando descubrimos que todos los héroes o de la Legión de Superhéroes que vienen de planetas donde... ¿Por qué están tan calladitos? Estoy contando una historia bellísima. Todos los planetas donde todos los personajes tienen poderes, por decir como Bral, que todos los personajes tienen poderes magnéticos, son mundos que fueron colonizados por sobrevivientes de experimentos de los Dominators, y el que los ayudó a colonizar estos mundos es Monel. Por eso es que es una leyenda en el siglo 30, porque él básicamente creó todos los mundos de donde la Legión vendría. Y más adelante todo este rollo de Glorith como la nueva Time Trapper se aclara, igual en un anual de la Legión, donde el protagónico es mi héroe favorito, Ultra Boy, que curiosamente aquí descubrimos que además de ser el más cool de todos los legionarios, es actor. Próxima pregunta. Mejor hablemos de cuando Lee Young viaja en el tiempo y mata accidentalmente a Javi. Te odio. Ricardo Centeno dice: "Yo vi otra pregunta acá molestando. ¿Qué ha pasado con Juggernaut? Tanto tiempo que no sé qué pasó con él". Qué bonito que haces esta pregunta cuando Spike Valentine está con nosotros. Juggernaut, la última vez... La última vez que supe de Juggernaut era Colossus. Exacto, que se enfrentan durante Fear Itself. Sí. En Fear Itself él tiene uno de los martillos, él es miembro de los Worthy. Así es. Y tiene extra poder. Se termina enfrentando contra Colossus. Sithorak, que es el que le da los poderes a Juggernaut, decide que ya Kane Marco ya no sirve a su avatar. Que Kane Marco es un idiota y le da los poderes a Colossus, y Colossus se vuelve en Juggernaut por un tiempo, pero después viene Avengers contra X-Men y eso deja de ser, ¿cierto? Sí, y después Colossus se vuelve como tres personajes en uno. Lo que pasa es que yo creo que editorialmente ya no sabían qué hacer con Juggernaut desde X-Men Legacy. No es que sean malas historias las que sale como un par de veces, pero es más bien como esta pelea ya de hermanos entre Javier y él. Okay. Así de que te odio por esto y te odio por aquello. Suena bien. A ver, Brainiac 5, las últimas preguntas, tenemos media hora aún, podemos resolver, bueno, un poquito menos de media hora, pero podemos resolver algunas preguntas más. Jesús Benito, se me acumularon en este tiempo. No importa, para eso existe Comic Manía Extra. Dice Mike Moran: en la serie animada, el Capitán América le rompe su escudo y en los siguientes capítulos trae uno generado a manera de holograma. Esto no es holograma, es luz sólida. Ajá. ¿Esto está dentro de la continuidad de los cómics? Me parece una pésima idea. Claro que está dentro de la continuidad de los cómics y lo acabo de recomendar. Primero, nuestro buen amigo Mark Waid y Ron Garney escriben las historias del Capitán América antes de Heroes Return. Fueron, creo que son conforman dos TPs, o sea, serían como 12 números. Viene Heroes Reborn, que son 13, es un año y medio, año y un mes, son 13 números. Todo esto viene a partir de Onslaught y después pasa a Heroes Reborn. A los malísimos. Cuando regresa el Capitán América, lo sigue escribiendo Mark Waid y Ron Garney, porque mucha gente quería que ellos continuaran sus historias. Y lo que hace en el segundo número, el Capitán América pierde su escudo. Y en lo que Tony Stark y James Rhodes lo encuentran, Tony Stark le da un escudo. Tony Stark le hace un escudo hecho de esta como plasma sólida, que puede ser un escudo, puede ser una espada, puede ser una lanza, puede ser lo que yo quiera. Yo diría que también, o sea, dentro de una historia, lo de menos es cómo sea su escudo, lo que importa es la persona, el Capitán América. La cosa es que porque antes del escudo usa incluso el escudo triangular, ¿no? Sí. El que te encuentras en el Timely Comics. Sí, pero donde voy con esto es que de ahí viene el escudo y la razón por la que existe ese escudo es para demostrar que el Capitán América necesita su escudo original, porque cualquier reemplazo moderno no es suficiente. No es lo que él necesita. Y de hecho, cuando está utilizando este escudo moderno, tecnológico, es cuando mata por primera vez a sangre fría. Mata al Red Skull, o sea, lo atraviesa con una lanza, ¿no? Entonces, ahí te demuestra. Porque es que de seguro mucha gente se estaba diciendo, el Capitán América es muy anticuado, ¿por qué utilizaría un escudo tan estúpido? ¿Debería usar un escudo con láseres o un escudo que dispare cosas? Y Mark Waid quería demostrar que Capitán América, sin ese escudo en particular, no es el Capitán América. ¿Okay? Qué bonito también, sonido hace en la película. Ping, pam, qué bonito. Y también bonito. En este... ¿Qué bien lo usa en la ese película? Escudo lo usaron en... ¿Cómo se llama esta película de Young Avengers? O de estos Avengers niños que sacaron. No me acuerdo Next cómo Avengers. Se llama. Next Avengers. Sí, malísima esa caricatura. ¿Eh? No me gustó para nada. Próxima pregunta, por favor. Tenemos al Gato Pato. Ajá. Que dice... Joy, una duda. Se supone que el báculo de Loki aparece en custodia del Barón Strucker. Sí. ¿No hubiera sido más pertinente que el Barón Zemo apareciera, ya que su capacidad de viajar en el tiempo y extraer cosas del mismo proviene de su conocimiento del Tesseract? ¿Quién? El Barón Zemo. Pero el Barón Zemo no tiene nada que ver con el Tesseract. No lo hemos presentado. No han presentado al Barón Zemo. El Barón Zemo básicamente lo están brincando porque Barón Zemo y Red Skull es básicamente el mismo tipo de villano. Cuando el Barón Strucker es otro tipo de villano. La diferencia es una espada. Sí, digamos, el Barón Strucker es más como el general de Hydra y siempre lo ha sido. Y el Barón Zemo es un científico loco que antes era parte de Hydra. Entonces, yo no recuerdo que él haya tenido nada con el tiempo y el espacio. Él es un gran científico. De hecho, inventó el adhesivo X. ¿Ok? En serio, inventó el adhesivo X. Sí. Y también inventó los rayos iónicos que le dan poderes a Wonder Man. Fue un gran villano, el primer líder de los amos del mal. Pero si tienes a Red Skull, no necesitas al Barón Zemo. Entonces, por eso es que no lo tiene el Barón Zemo, porque también, como tú mencionas, no lo han presentado. Y era mucho más fácil presentar a Barón Strucker, porque nomás le pones el uniforme. O regresa, o sea, me imagino que el Red Skull, como regresa en algún punto, ¿para qué quieres al Barón Zemo? Exacto. Pero tal vez lo presenten más adelante. Pero honestamente, si tienes el Red Skull, yo no creo que sea necesario el Barón Zemo para nada. Lo usaste mucho en la caricatura, entonces. ¿Al Barón Zemo? Sí. Ah, sí, sí, él es el líder de los Masters of Evil. Pero déjame decir una cosa, en los cómics, el Barón Zemo, ni el chico ni el grande, jamás que yo recuerde, tuvieron en su posesión el Tesseract o el cubo cósmico, jamás. En la caricatura creo que... No, en la caricatura sí. En algún momento, pero en el cómic jamás. Entonces, obviamente, por eso no lo están utilizando así en la película. A ver, ¿algo más? Sí. Tenemos a Silicon Asesina. Ok. Bríngate todos los pipiropos y mete directo a la pregunta. Dice, Joey, ¿estarás de acuerdo que Armin Sola es igual que Skynet? Por lo que no puede morir tan fácilmente. Incluso puede dar lugar al infiltrarse en Stark a Ultron. Sí y no. Y te voy a decir por qué. Para empezar, Armin Sola dice que todo su cerebro está... en ese cuarto, no está en la red, como en el caso de Skynet estaba en la red, era un programa. Él menciona, Armin Sola dice literal, a menos que esté mintiendo, sí. todo mi cerebro está en esta cinta. Y después, cuando va a venir la bomba, él especifica, ya se ha acabado el tiempo para los dos. Entonces, a menos que Artem Sola esté mintiendo, su muerte es en esta momento. Yo tengo en tres palabras. Dilo. Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, ok. La veremos. Próxima pregunta. A ver, sí. Finalmente, por primera vez tengo una razón para ver Agents of S.H.I.E.L.D. A ver. Tengo a Joy Jr. Ajá. Tengo hijos por todas partes. Sí, ya me imagino. No pienses más. Dime, ¿qué nos dice? Dice, saludos Joy y a todos en cabina. Gracias. Joy, me gustaría saber tu opinión respecto al evento de Spider-Verse que se dará en el mes de noviembre. Y también quisiera saber si es recomendable leer Sandman. Muchas gracias. Pues ya los Spider-Verse dijimos, ¿no? Que es como que suena raro, pero... Suena raro, pero se ve divertido. Más que nada, la gran portada donde están todos los diferentes Spider-Man se ve divertido. Lo que me llama la atención, o digo, lo que sí me gustaría es ver a Spider-Man 2099, ver al Spider-Man Peter Parker, ver al Spider-Man de Ultimate Universe. Sí, que 2099 va a tener su serie, ¿no? Ajá, y ver a Miles Morales. Estaría chido que ver eso. Pero cuando dicen que van a hacer todas las variantes, incluyendo cuando los trajes se han cambiado, se me hace un poco ridículo que además... ¿Cuántos Peter Parker va a haber? Y también va a haber esto que Peter Porker, que es la versión cómica, paródica, también va a aparecer. El Spider Monkey de esta historia cuando todos eran changos, etc. Sí, entonces como etcétera. Que ahí sí no estoy tan seguro. Me hubiera gustado que nomás fuera un 4 o 5 personajes en vez de 1,000. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue? ¿Acerca de qué? Sandman. Sandman. Sí, lo recomiendo. Ok. Carmix, Eric, que es parte, que es muy buen amigo de Ramón Espinosa, ¿sí lo ubican? Súper linda persona, Eric, sí. Es un chavo de lentes, de bigotita, barbita. Ah, que siempre está en las convenciones. En las convenciones, sí. Siempre está con ellos. Súper linda persona, es gran fan de Sandman. Él, Carmix y yo tuvimos una plática de 2 horas en Fantástico, ya pueden bajar el audio, donde elogiamos a Sandman de principio a fin. Sandman es de los cómics más importantes de los finales del siglo XX. Exacto. Así de fácil. Me gusta mucho Sandman, pero tengo que admitir, yo siempre seré fan y siempre estará más arriba en mi corazón Alan Moore que Neil Gaiman. No creo que tenga que ver quién te gusta más. No, Sandman por sí mismo es un trabajo respetable. A lo que me refiero es que cada vez que yo diga que Sandman es brillante, no, eso no le quita nada ni a Swamp Thing, ni ni a Supreme, ni a Watchmen. Pero en serio, es un trabajo muy importante. Son 75 números gloriosos y algunos especiales por ahí. Hablamos largo y tendido de todos los TPs, de todos los especiales, de todas las apariciones de nuestro buen amigo Morfeo, mejor conocido como el Sandman. Si no lo has leído, te va a encantar. Un poquito caro comprártelos todos, entonces cómpratelos de poquito en poquito. Y no compres Sandman Overture, que son los números comerciales. Bueno, todavía van, creo que van en el segundo número, en 6 meses. No los compres ahorita. Si los compras ahorita sin leer lo que sucedió antes, te van a confundir cañón. Tienes que leerlos en orden como debe de ser. Y no te olvides de cosas como Death, The High Cost of Living y todo eso, que es excelente. Que es muy, muy, muy bonito. ¿Qué, otra pregunta? Sí. Es que en serio, digo, hago las pláticas en Fantástico, subimos el audio y nadie lo escucha. Me hacen las mismas preguntas acá. En buenísima onda. Si me doy el tiempo de hacer 2 horas sobre un tema... Es una respuesta muchísimo más extensa con mucho otro punto de vista aparte del tuyo. Y de hecho, lo bonito es que Lioko graba los videos... Y ahí ponemos imágenes. Entonces no solo describimos de lo que estamos hablando, sino mostramos la imagen para que sea más fácil que lo puedan conseguir. Pregunta. A ver, tenemos a Ángel Kitay. Un fuerte saludo a nuestro buen amigo Ángel Kitay, que va ya a todas las pláticas ahí, ¿no? Nice. Una disculpa. Una disculpa a su novia. Porque su novia la lleva a todas las pláticas. Sí. A ver, ¿qué más? Dice buen inicio de Mel Lornita y a nuestro Bat Stripper. Que diga nuestro locutor estrella. Te odio, Rey David, te odio. Dice, también le mando un gran saludo a Rodrigo Díaz Paz del Clan MacLeod, que tuve el gusto de conocer en la plática del sábado, una genial persona. Exacto, es una gran, gran, gran persona. Ahora sí, primera pregunta. ¿Ya alguna vez hablaste sobre Kamandi, The Last Boy on Earth, hace un tiempo? ¿Pero podrías mencionar si todo Kamandi es bueno o de dónde comienzo a leerlo? Lo que tienes que hacer es leer los números de nuestro buen amigo Jack Kirby, que en paz descanse, el rey de los cómics. No son grandes cómics, pero son muy divertidos, porque se nota que Jack Kirby se estaba divirtiendo con toda la cantidad de ideas que se le estaban ocurriendo, porque es un mundo destrozado por las por el apocalipsis o el holocausto, ¿cómo se llama esto? Atómico, nuclear. Y entonces, como todo el mundo se ha destruido y solo queda un ser humano, que en este caso es Kamand, y todo lo demás son animales antropomórficos, están los gorilas, están los tigres, están los perros, y cada uno tiene una representación y un porqué de su existencia. Por decir, los perros son científicos, los tigres y los gorilas son como salvajes y son y se pelean entre sí. Tienes a los hombres que tienen un corazón atómico, que tocan ese corazón y se vuelven como hombres metálicos, muy parecidos a Colossus. Es en serio una cantidad de ideas sobre ideas, sobre ideas, sobre ideas, muy divertidas. No son grandes cómics a nivel de Sandman. Yo creo que hay que comprender, por ejemplo, cómo funciona Jack Kirby, porque Jack Kirby, primera, es dibujante, no es realmente un escritor. Sin duda. Y es una persona de ideas muy grandes, pero al no ser escritor es difícil que las concrete. Yo, por ejemplo, mucha gente, la referencia serían como Fantastic Four y todo eso, donde tenía Stan Lee como poniéndolo, haciendo que las cosas funcionen. Que toque piso. Exactamente. Sí. Kamandi es básicamente lo que sería Yo Soy Leyenda, si en la mente de Jack Kirby. De hecho, lo que tú mencionas es muy curioso. Él trabajaba muy bien con un escritor que lo pudiera dominar. Claro. Trabajaba muy bien con Stan Lee, porque como crecieron juntos, la leyenda que era Jack Kirby no lo impactaba. O sea, Stan Lee le sabía decir no. Desafortunadamente, cuando Jack Kirby se va a DC, nadie le decía que no. Sí. Y su escritor en ese caso era Mark Vanier, que yo tuve la oportunidad de conocerlo, una gran persona. Sí, que era su asistente. No solo era su asistente, lo amaba, lo ama aún. Entonces nunca era incapaz de decirle, no, Jack, está muy pirado eso. Y además también, Jack, eres muy malo para escribir, ¿cómo se llama en textos? Entonces, los textos ahorita los lees y se ven muy anticuados. Pero si quieres ver un cómic que en serio te va a explotar la cabeza de la cantidad de ideas que aparecen en cada panel, olvídate de cada página, en cada panel, léete Kamandi, léete Omak, léete los New Gods. ¿Kamandi está en TP? Ya hicieron un TP que son las primeras, no sé, como 15 historias. Te lo recomiendo más que nada para que veas el maestro en su mejor momento, con historias muy divertidas, pero relájate. Yo, por ejemplo, diría Inhumans es como el nivel donde están intermedio tanto Jack Kirby como este... ¿Eternals, no dirías? ¿Inhumans? Inhumans. Cuando estuvo en Inhumans. ¿Él dibujó Inhumans? En Los Cuatro Fantásticos. ¿Un cómic de los Inhumans? Sí, viejísimo. Ok. ¿Sí te lo dices? Ahí está como a términos... O sea, ahí como que se complementan muy bien Jack Kirby y Stan Lee. Ok, si tú lo dices, yo estoy totalmente de acuerdo. Él funciona mejor con un escritor que lo domine y lo haga tocar suelo. A ver, ¿algo más? Sí, también Ángel Kitay nos dice, segunda pregunta, ¿cuántas Spider-Woman ha habido? Gracias. Ah, como 5, ¿no? Bueno, no. Mujeres Araña hay 2. Spider-Woman. Sí, mujeres Araña hay 2. Aracne y Jessica Drew, ¿no? Ajá. Sí, Jessica Drew, que es la primera, la que todo el mundo conoce, que es con el traje negro y azul, que es parte de los Avengers ahorita, y la que tú mencionas, Aracne, que fue la Spider-Woman con el traje negro y blanco. Sí, que se parece al simbiote. Ajá, ella fue la que salió en los años 80 en las guerras secretas, que se llama... ¿Te acuerdas de su nombre? No, Es Jennifer algo, ¿no? No me acuerdo. Jennifer Carpenter. Próxima pregunta. Dice Mario León... Hola a todos en cabina. ¿Cuál es la mejor historia de Hydra que han leído? Ya sea de Capitán América o los Vengadores. A ver, pues a mí una de las que más me gustó estaba sucediendo en Agents of S.H.I.E.L.D. de los años finales de los 80s, principios de los 90s. Que, ¿no te recordarás que hubo una miniserie llamada Nick Fury contra S.H.I.E.L.D.? Unos robots toman control de S.H.I.E.L.D. Nick Fury, yo solo leí lo de ¿cómo se llama este cuate? Lo que es como psicodélico, sí, exacto. Jim Steranko, bueno. Él hizo las portadas de esta miniserie, que es una miniserie de 6 números. Él hizo todas las portadas. Y lo que termina sucediendo aquí es que nuestro buen amigo Nick Fury se enfrenta contra esos robots que tomaron control de S.H.I.E.L.D. Y de esa manera logra derrotarlos y desintegra S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. deja de existir. Y después lo reorganiza con un grupo mucho menor que se llaman Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. ¿A quién tenemos en el teléfono? Rey David. Rey David, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Bueno. Sí, bueno, aquí te estamos escuchando. ¿Qué pasó, yo? Oye, para dos cosas, bueno, tres. Dime. Para la persona que habló preguntando cómics de fantasía. Sí. Yo me atrevería a recomendarle Gru, de Sergio Aragonés. Gru, perdón, vamos a ver, para que la gente lo entienda. Gru, de Sergio Aragonés, es G-R-O-O. Es una parodia de Conan muy divertida. Eso. Y la segunda, de verdad, 75 años de Batman y nos la pasamos hablando de la película del Capitán América. El 75 años de Superman, ¿y quién le ganó en taquilla? A ver, ¿qué pasó? Es que no escuché bien la pregunta. ¿Qué pasó? A ti porque te gusta mucho Batman, pero... No, no, no. Batman es la onda. A Batman le dediqué 4 programas. A Capitán América le dediqué 45 minutos, o sea... Además es todo el año, no te preocupes. No, pero entonces, quiero que me digan las 10 mejores historias de Batman. Que aparte va a ser muy repetido porque ha habido conferencias de cada una y hay películas de cada una casi casi, etcétera. Básicamente creo que en algún momento voy a tener que hacer una plática larga y tendida acerca del Capitán América para hablar de sus mejores historias, incluyendo las 10 mejores historias. No, pero debemos de actuar las 10 mejores historias de Batman. ¿Sí? ¿Actuarlas? Sí, o sea, ya para hacerlo nuevo. Me parece perfecto. Yo pido hacer la voz de Batman. Los tiene cohibido Spike, ¿verdad? Porque está grandote, porque está muy calladito Bernardo. Y sí, ya. Claro, a mí sí me pegan. Yo voy a traer a Spike ya de por vida. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahora solo vamos a hablar de Omni X Factor. Nada más era eso. Muchísimas gracias, mi querido Rey David. Creo que sí aplica. Es un muy, muy buen. Muy buen cómic. Ah. Me parece perfecto. Yo creo que Gruz vale mucho la pena. Curiosamente, es Marc Vanier trabajando con Sergio Aragonés. Y aquí Marc Vanier, como ve, más como amigo, no como leyenda. Sergio Aragonés trabajan bastante bien porque los guiones de Marc Vanier, como escritor en esta serie, son buenísimos. Y aparte cae tíos. También como una buena serie de comedia. Sí, además. Va, va. A ver, muchas gracias, Rey. Nos estamos viendo. Saludos. Horrible tu selección musical. A ver. Tenemos a Dante Abraham. ¿No estamos en medio de una pregunta? Sí, estamos hablando acerca de los mejores historias de Hydra. Gracias por recordarme. Y lo que pasa es que en esta historia ya había muerto nuestro buen amigo el Barón Stroker. La gente de Hydra lo revive, pero él murió siendo envenenado por un virus, cuando él revive, el virus ya está dentro de su cuerpo. Entonces, él puede matar a gente cuando más desearlo, al estilo Darth Vader. ¿Alguien lo...? O sea, pienso como Sheldon... Que explota tu cabeza y explota. Ah, lo que hacía es que wow. Me has fallado. Se concentraba y hacía que todo ese virus que estaba dentro de su cuerpo entrara a tu cuerpo y te matara. Bastante, bastante bueno. Me cuesta trabajo creer. Es bastante bueno. Y también hay un número, no sé si tú lo llegaste a leer, que es Alpha Flight X-Men. Antiquísimo. Lo dibuja John Cassaday. Son 2 números que vemos al Alpha Flight original con Wolverine como miembro. Sí. Y después vemos al Alpha Flight nuevo con los X-Men nuevos. Y en ambas situaciones se enfrentan a Hydra. Y ver a un Barón Stroker dibujado por John Cassaday, excelente. Ver cualquier cosa de John Cassaday es magnífica. Incluyendo las portadas de Starlight. ¿Ya leíste Starlight? No, no lo leí. Buenísimo el cómic. Próxima pregunta, mi querido sí. Brainiac 5. Tenemos a Dante Abraham. Que nos pregunta sobre la referencia a otros personajes en la película del Cap, pero otros soldados. Sí. Ok. Entonces dice: hola Joey, ¿podrías decir cuál es el origen de Phantom X? Spike. El origen de Phantom X viene desde todo este programa de los Weapons, del que el primer Weapon es Captain America y han seguido como haciendo estas armas. Phantom X está editorialmente basado en 3 personajes realmente. Está basado en el personaje francés Fantomas, así se pronuncia. Que es básicamente el primer arquetipo de villano que hay en el siglo XX que no es un monstruo de romance gótico. Está basado en un ladrón que está basado en Fantomas a su vez, que se llama Diabolique, de su propia serie italiana. Y obviamente es como la versión de Gambit de este Grant Morrison. Lo que tiene Fantomex es que su sangre está llena de nanobots. Es un ladrón y tiene como múltiples personalidades porque tiene como 3 cerebros, así como las vacas tienen muchos estómagos, él tiene 3 cerebros y tiene su Eva. Y bueno, el origen de Phantom X es que es un arma como X-23, como fue desarrollado de esa manera. Digamos básicamente... ¿Qué número es? ¿Qué número es? Es como el 12, ¿no? Es Weapon 12. Según yo es el 13. ¿13? Ah, ok. ¿El 12 fue el malo? El que podía poseer gentes. No me acuerdo de los números. El Huntsman, ¿no? Sí, porque el 10 obviamente es nuestro buen amigo Wolverine. Este personaje Nuke creo que es uno de los números anteriores, ¿cierto? No me acuerdo de la lista completa. Pero sí, hay una lista completa allá en Wikipedia, pero sí, Phantom X es uno de los es uno de los Weapon, que es de la parte de los Weapon Plus Program. Aquí me está informando Jorge Espinosa, dice: hola Joey, parece que habrá un motivo para sonreír. Parece que cancelarán Superman Unchained. Cada vez que cancelan algo tan malo como Superman Unchained o cualquier cosa de los Nuevos 52, siempre es un motivo para sonreír. Víctor, antes la mole, dice: gracias, yo voy a buscar ese arco de valor. Bernardo y Spike se quedaron atónitos con tu historia de la Legión. Yo estaba pensando en Legion, te digo, antes de Age of Apocalypse. Yo me estaba durmiendo. Joey dice, también Víctor dice, Joey, un especial saludo al gran clan McLeod, Rodrigo, y a todos sus integrantes. ¿No sería bueno tener una webcam en la cabina? Lorna, ¿alguna vez intentó hacer una webcam, pero desafortunadamente el ancho de banda que nos da nuestra compañía no puede soportar las dos. No es culpa de nosotros, porque el webcam está. Lo que no puede hacer, obviamente, es nuestro ancho de banda es mandar las dos señales. No, se caería todo. Si te quieren ver en video, lo pueden hacer en los videos de las conferencias. Efectivamente. Y además, cada vez utilizo camisas más pegadas. Y eso siempre es bueno. Bueno, por eso es por lo que es la verdadera razón por lo que no hay webcam. No queríamos decirlo al aire. Lorna, ¿cómo te atreves a hacerme eso? Mauricio Curis dice, ¿leyeron Dark Knight 26 al 27 de los Nuevos 52? Me parece una excelente historia, la recomiendo ampliamente. No la he leído porque me he divorciado completamente de los Nuevos 52, pero le voy a dar una oportunidad, no veo por qué no. Y creo que ya serían las últimas preguntas. Lorda, son 10:57, yo creo, digo 7:57. 7:57. 3 minutos, última pregunta, porque también tenemos que poner la canción de Víctor, entonces para que, ¿no? Okay. Última pregunta. Dice Mojo Joy Lantern. Dice, qué mala onda. ¿Sabes por qué es Mojo, no? Hay una criatura en el universo de los X-Men que es un villano. Y es la cosa más cerda que jamás has visto en tu vida. Pero cerdo, es tan cerdo que no puede caminar por su propio poder. Bueno, además no tiene una espina. Es como el güey este de Wild West. No tiene espina dorsal, digamos. Pero entonces es tan, tan cerdo que tiene dos, está sentado sobre una mesa. Que tiene patitas de araña y así se mueve. Es la cosa más grotesca del mundo. Tiene las cosas de los ojos que se lo mantienen abiertos. Exacto. Dirige una cadena de televisión intergaláctica. Básicamente es un troll, pero bueno, lee la pregunta antes de decírmela para ver si es un troll. No, de hecho no es una pregunta de troll. Ah, qué bueno. A ver, dime. Sí, dice, una pregunta muy sencilla. Ok. ¿Qué tan bueno es el trabajo de Dwayne McDuffie? He leído que muchos fanáticos se la pasan alabando su trabajo en Justice League Unlimited. Pero fuera de eso, encuentro que muchos de sus trabajos son demasiado similares con temas como racismo y conspiraciones. Y creo que su estilo no puede ser el indicado para alguno de los personajes con los que trabajó. Saludos y hasta luego. Muchas gracias. Sí, bueno, Dwayne McDuffie es un hombre negro, al igual que nuestro buen amigo Christopher Priest, mejor conocido como... ¿Cuál es su nombre original? Se me olvida el nombre original de Christopher Priest. Pero bueno, Dwayne McDuffie y Christopher Priest, ambos son negros y vivieron en un tiempo donde Marvel era básicamente puro hombre blanco. Entonces ellos sentían que sus historias no estaban siendo tomadas con seriedad porque eran hombres de color. Y además estaban chavitos cuando empezaron a trabajar en Marvel. Entonces poquito a poquito se sintieron como que relegados. Entonces cada vez que tomaban la oportunidad de hacer una historia, tenían que meter... cuestiones racistas. De hecho, Dwayne McDuffie, Christopher Priest y raciales, no raciales. Raciales, el racista soy yo aquí. Dwayne McDuffie, Christopher Priest y algunos otros hombres negros, creo que MD Bright también, son los que fundan Milestone, que está lleno de puros héroes. Hasta metieron a Humberto, ¿no? Humberto Ramos, sí. En su primer trabajo es en Icon. Entonces se meten ahí y empiezan a trabajar con puros héroes de minorías. Tienen ¿cómo se llama? Latinos. Tienen hombres negros, tienen asiáticos, tienen puras razas o puros héroes de minorías, porque estaban muy sentidos contra lo que ellos percibían como que todos estaban en contra de ellos. Entonces Dwayne McDuffie, he leído algunas historias de él, algunas buenas, algunas malas. Hizo unas que se llamaban Beyond. No, pero también hay que recordar que Dwayne McDuffie estuvo haciendo guiones ya, screenplays para las caricaturas. De hecho, la última que hizo fue All-Star Superman. Ah, okay, ese fue su último trabajo. Ya murió, ¿no? Ya falleció. Se murió después de All-Star Superman. Sí, digo, no es malo, no es bueno, es regular, ¿no? O sea, no es un, por decir, en el caso de Christopher Priest es odioso. Es buen escritor, pero está tan clavado en la cosa racial. Yo creo que se refiere, por ejemplo, a las caricaturas específicamente. Está hablando de Justice League Unlimited. Ajá. Y todas las caricaturas que empezaron en DC fueron de McDuffie, si no era el doctor de John, el guionista. Sí, pero es que todas son muy buenas. Pero tiene un punto, son algo similares. Sí, claro que sí, pero el tipo no era ni bueno ni malo, nada más era regular. Era un escritor chambeador. Nunca iba a poder superar lo que era, ¿no? Por decir, de alguna manera u otra, para mal o para bien, Christopher Priest es reconocido por las barreras que rompió, por las cosas que dijo en Black Panther y en cómics como Quantum of Moody. Pero Dwayne McDuffie nunca nunca crecerá más allá de lo que fue. Porque sí, pero ya está fue, muerto. Sí, sí, nomás fue. Fue un escritor chambeador y párale de contar. No, y ya. Que tuvo. Es un garbanzo de la libra. Justin Lin Unlimited. Sí, pero no lo hizo. Ese es Bruce Timm y Paul Dini. No, que pero es todo. Que él sí trabajó en el equipo de Bruce Timm. Ese es el chiste. Él sí, era de los guionistas. Pero la cosa es que con editores como ellos no puedes fallar. Ajá. Con editores, con guías como Paul Dini y Bruce Timm no podías fallar. De todas maneras, o sea, de repente. Mira, bien guiado, lo que decías hace rato. Ya Kirby aterrizado. Ah, mira. No, pero por ejemplo. Pero sí, pero tampoco. A mí no se me hace que fuera la sombra de Paul Dini, porque cuando Paul Dini ya no trabajaba, él seguía haciendo los guiones. Sí, pero. ¿Quién dejó la como Biblia? Como guionista es bueno, Pero no es espectacular. Pero no es Alan Moore, sí, exacto. Es bueno y no, tiene algunos puntos. No es Joss Whedon. Sí, no es Whedon. O sea, Whedon puede hacer cosas nuevas de algo que nunca te imaginabas que iba a ser bueno. Exacto. O sea, él hizo Buffy the Vampire Slayer, una de las mejores series de TV que jamás he visto en mi vida. Entonces agarró Ángel, que empezó bastante bajón, y después lo subió a la estratosfera. Firefly. No, de hecho, yo creo que Ángel falla en el cuarto. Me encanta. No, me encanta. La cuarta temporada cuando se va a hacer Firefly. No, vayamos lejos. Firefly son 3 episodios gloriosos, ¿cierto? Sí. De hecho, son 3 o 14, contando el piloto. Son 13. Incluyendo el piloto, 13 son 13. Y Serenity. Y estamos de acuerdo que son brillantes. Que también pueden leer, por ejemplo, la continuación Lives on the Wind que está saliendo ahorita. No me gusta tanto, ¿eh? Pero bueno. Bueno, a donde voy con todo esto es que ya se nos acabó el tiempo. Todas las preguntas, por favor, no las borres, mi queridísimo Brainiac 5. Las vamos a poner en un USB y eventualmente las podremos responder en el Comic Manía Extra de esta semana. Y ahora sí, damas y caballeros, me tengo que despedir. Ha sido un placer hacer este programa con mis dos buenos, entre comillas, amigos. Su nombre es Spike Valentine. Friendly Neighborhood Spike Valentine, nos vemos. Y mi buena, entre comillas, amigo. Su nombre es Bernardo Soto. Hasta luego. Y también muchísimas gracias a Brainiac 5, que tuvo hoy doble chamba, no solo lanzar este programa, y espero que lo haya grabado bien. ¿Ok? Y también tuvo que obviamente leernos todas y cada una de las preguntas. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a la bellísima Lorna, que el día de hoy escapó, porque fue demasiado nerdez para ella. Dijo, basta. No puedo más. Damas y caballeros, nos vamos, pero antes de irnos me gustaría decirle que esta próxima canción se la mandamos a mi buen amigo Víctor, que por 4 o 5 semanas no ha dejado de decir que necesita escuchar algo de los New Kids on the Block. Que no sea My Favorite Girl, por favor. Después de las malas de Rey David, creo que esta es la buena. Y no se olviden que cuando venga esta canción de los New Kids on the Block, lanzaré la próxima trivia para ganarse los 4 números de What If Avengers contra X-Men. Mi querido Brainiac 5, sácanos de aquí. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! We'll be right back.